corazón de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llamales ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Yo soy la señorita Bimbo y al lado mío le doy la bienvenida a Matías Veleda. Pero muy bienvenida, Bimbo. Y tengo el placer de presentar a nuestra productora estrella, que baja en este momento, diría Platón, del Monte de la Verdad. En su propia alfombra roja, la despliega, viene, se sienta, toma el micrófono, mira a cámara y le decimos bienvenida, Susi. Ay, muchas gracias, qué bien, sé, qué bien me hacen sentir. Yo tengo el honor de presentar al mejor operador de la radiofonía nacional, el señor Agustín Pompey. él nos da la bienvenida con un Just Let It Go. Espero que, bueno, el domingo pasado la naturaleza se interpuso entre nosotros, bueno, baja tensión, no sabemos a quién atribuírselo. A mí me gustaría echar la culpa a Macri, total, sí, ¿no? Sí, es gratis. Total, es gratis, es un problema de la ciudad. Y no sucede nada. Digámosle que la culpa la tuvo Macri. Entonces, no hubo programa porque no podíamos transmitir de otra antena, no podíamos colgarnos de otro lado, pero aquí estamos y creo que nadie nos escuchó nada del otro programa. Creemos, ¿no? Que no. Entonces, vamos a repetir algunas cosas. Bueno, primero, bienvenidos a Villa Cariño. Escuchábamos la cortina de Jimena López Chaplin y María Esquiaga, que nos compusieron y adelantaron. Si ayer fueron al concierto, cuéntenos, porque parece que estuvo increíble. Parece que estuvo increíble. Sí. Ya están tocando como dúo y su primer... Es nuestra culpa, empezaron aquí. Sí. Bien, bueno, esto es un programa de investigación y hoy también, gracias a que desde el anonimato, personas que nos autorizaron a decir el nombre, pero no mostrarle el avatar, nos mandaron sus consultas, vuelve a funcionar un poco el consultorio sentimental. Pero ya saben que lo único que hacemos es preguntarnos, arder en preguntas, tratando de dilucidar qué es cierto y qué no sobre el amor y las relaciones humanas, con el sexo que sea, a la hora que sea y como sea. Bueno, ya sabemos que no hay nadie que no ame algo, así que si amas algo y tenés internet, este es tu programa. Este es tu lugar, este es tu programa. Ese es nuestro jingle. Bien. Bueno, ¿qué nos dice el pibe del programa anterior? A ver, ¿hay algún tuit que me caen acá? Los leo y me desconcentro. Bueno, y nuestra música, que ya el programa pasado había gente que nos decía que hacía la previa escuchando a las Supremes, y eso me da infinita alegría. Nuestra música. Bueno, hoy de fondo escuchamos música italiana. Ahora les voy a contar por qué. Nuestra música son Gear Groups, que es un sonido fabulantástico. que va desde los 50 hasta fines de los 60, donde bandas mixtas y también solistas hacían este sonido espectacular que musicalizamos y que solo pueden escuchar en este programa. Yo no conozco otro programa donde vaya a ir blues. Tenemos la teoría de que es solamente es un único programa en la Tierra. En la Tierra. Bueno, en un ratito les cuento el tema de hoy, pero antes voy con la editorial, que es simplemente donde bajo línea, donde hago como que sea algo y basado en la experiencia personal, te tiro una. Bien, mi editorial de hoy es la pedorrada más grande del mundo, señoras y señores, es cierta. Amate a ti mismo primero. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que nos las han dicho siempre y que han sido gastadas como el que madruga Dios lo ayuda, o lo esencial es invisible a los ojos, o no puedes amar a nadie si no te amas a vos mismo. Pero esto es cierto. Y en general uno se empieza a dar cuenta de esto no a los 20, sino pasando ya una edad. Y esto es cierto, esto es tal cual como lo dicen los señaladores y los libros de autoayuda en las mesas de ofertas. Hay que quererse un poco a sí mismo. Si uno no se soporta de ninguna manera, es muy poco probable que vayas a soportar a otro o que ese otro vaya a saber quién sos realmente, porque estás totalmente en conflicto. Esto es básico. Si estás solo y querés que alguien te quiera, empezá a quererte vos. Suena tan pedorro, pero es tan cierto. Tratemos de encontrar lo que necesitamos para estar sanos y bien, porque si no empezamos por ahí va a ser muy difícil el resto. De verdad, era cierto, chicos. Hay que estar bien para que aparezca lo bueno. Y en el amor es totalmente así, parece. Bueno, yo descubrí eso. No es que lo pueda aplicar todavía, pero lo descubrí que es así. Que si no es imposible. Bien, y Just Let It Go. Just Let It Go. Just Let It Go, espero que lo hayan aplicado. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de esto. Bueno, es sabido que tienen las mujeres la habilidad, dicen que las mujeres tenemos como la habilidad de hablar más, porque hablamos muchas más palabras por día que los hombres, y que los hombres son más reservados, y todo ese bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que finalmente no sabemos si es cierto lo de los hombres, las mujeres. Digo, hay diferencias que se ocasionan entre hombres y mujeres en la comunicación desde el sexo con el que estés involucrado. En la sociedad de hoy son muchas las parejas de todos los sexos y combinaciones que se encuentran con problemas de comunicación. En realidad nos pasa a todos, que vivimos malentendiéndonos porque callamos cosas, decimos cosas disfrazadas de otras porque suenan mejor, porque somos cancheros, porque somos gente leída o no, que no quiere parecer lo que no es, y vivimos como en un malentendido confundiéndonos. Pero esto es así, también lamento decirlo, para el que no sea muy suelto de lengua, somos seres atravesados por el lenguaje. Lo que decimos nos construye, y también lo que nos dicen. Ahí un besito para todos los papás que nos construyeron, nos hicieron mierda con los que nos dijeron. Claro. Pero bueno, también el domingo pasado, digamos, esto justamente, ya todos sabemos que lo que sucede no conviene, pero que ser humano es hacer con lo que haya sucedido, aunque no haya convenido, lo mejor que puedas, ¿no? Con lo que te hicieron los otros, ¿qué vas a hacer vos ahora? Con lo que te hicieron las circunstancias. Y bueno, parecería que aquí ahora no nos estamos entendiendo. El otro cree que pedimos algo que no necesitamos. Y lo que realmente necesitamos, no lo pedimos. Dime dónde pides ayuda, dime dónde no pides ayuda y te diré dónde sufres. Dice un refrán que quizás sea cierto. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la comunicación rota, difusa, de todo este malentendido en el que estamos metidos cuando te enfrentás a una cita de la índole que sea, a un encuentro, a un aclarar lo que necesitás y pedís y querés. Y vamos a investigar juntos a la ontología del lenguaje. Suena raro, suena odontología, pero es una técnica en la cual podemos aprender a comunicarnos con más claridad. Bien, ya lo vamos a desarrollar en breve. Matías, decime las vías de comunicación. Vamos a las vías de comunicación entonces, porque si nos decís dónde no pedís ayuda y te vamos a decir dónde sufrís, quizás este es el lugar para que nos puedas contar eso, a dónde es que nos estás pidiendo ayuda, o por ahí una de esas nos puedes pedir a nosotros. Y para eso tenés que hacerlo Por ejemplo, en Twitter, en nuestra cuenta arroba Villa Cariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. Y también en el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y por esas casualidades, si tenés ganas de levantar el teléfono y llamarnos, nuestra vía de comunicación es el 527287995272878799. 527287995272878799. Y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Bien, yo ya recibo mensajes, así bien, que les cuento. Ana Geek, nuestra compañera de siempre, dice que ya arrancó Villa Cariño, que ya está todo en su lugar. Ay, sí, muy el bien. Domingo pasado tuvimos abstinencia todos. Iván Ayerman, le mandamos un beso. Sigan con la voz nomás, yo ya estoy en Villa Cariño. Se pasa, apaga la tele y viene a la radio, que es la idea de la noche. Una batalla más en la voz y me paso a Villa Cariño. Julieta Ferreira. A ver, necesito que Villa Cariño y sus cariños me ayuden porque me considero re capa y me han dicho cosas lindas, pero nada con el humano varón. Bueno, puedo decir mi opinión sobre esto, pero hoy en uno de nuestros bloques vamos a tener a Diego Seikman, nuestro profesional de consulta, nuestro licenciado brillante, porque hemos recibido por DM gente que desde el anonimato, desde las sombras, como valientes, valientes medio corcunda de Notre Dame. Valiente. A esta altura. Bueno, medio el hombre soda, le mando un besito a Manuk, pero medio gente que como desde la capa, desde el DM, te manda, así que pueden mandar su consulta con las vías de comunicación que dijo Matías, porque Diego Seikman vamos a tenerlo en línea ayudando a gente que nos mandó sus mails con sus dudas. Por donde sea, aparte no tiene excusas Twitter, Facebook. Y bueno, Ana Geeklock, lo que yo te puedo decir, que las conclusiones que he aprendido a lo largo de mi vida del por qué no pasa algo con el otro varón, yo te digo estas, a ver cuál te sirve. Una, estamos en un momento, como han sido todos los momentos de la humanidad, en que el encuentro con el otro es difícil. Sí. Particularmente hay un montón de porcentaje de gente, mientras más copada, más sola. Segundo, puede ser que estés buscando mal, o que estés muy exigente, o que estés mandando un mensaje equivocado con algo que hagas, o que no estés saliendo al mundo, o que es momento de estar sola. Pero podés contarnos un poco más y lo charlamos. Claro, y que en una de esas capaz la búsqueda no es tan consciente. No, la búsqueda... Quizás cuanto más consciente se vuelve la búsqueda, se dificulta más. Con esto venía... Lo linkeamos con el principio, porque la pedorreada de amarse a sí mismo tiene que ver con eso. Hay mucha energía que cuando uno está solo no hay dónde ponerla y parece que son como yogures del amor que se nos vence en una heladera eterna. Sí. Y en realidad, ¿qué hay que hacer con esos yogures? Cheesecakes. Claro, entonces usarlo para algo. Digo, todo ese amor, ¿no? Que es como leche. Uno es como una vaca del amor que se ordeña para sí misma. Qué lindo. ¿Entendés? Y te digo, hacete un queso. Hacete una ricota. No dejes que se pudra el yogur de tu amor. Claro. Pero, y no hay que dárselo a los hombres, usalo para vos. Hacete un curso de ikebana, anda a hacerte un masaje thai. Que una chinita te pise la columna. ¿Entendés? No sé. Hay que hacer actividades, ¿eh? Actividades, hay que hacer actividades con el amor. No se desecha el amor, se reciclan actividades. Sobre como todo, por ejemplo, Ikebana, y sobre todo porque la necesidad de amor, algo de todo ese amor, puede empezar si te lo das a vos misma. Porque si no va a ser muy difícil para el que venga llenarte todos los agujeros del amor. ¿Entendés? Bueno, claro. Pero te puede llenar uno, dos, con suerte. Con suerte, claro. Pero ya todos no, ¿entendés? Entonces, eso hay que llenarlo uno con cosas que nos hagan felices. Perdón. Y hacete un queso y... hacete un queso, dice Ana Moire. No, quería meter un mensaje más que vi ahí en Facebook, sí, de Diego Duff, que dice, arriba Argentos, divanistas del amor. Qué hermoso. Bien, bueno, y vamos a hablar de eso, porque hay maneras de poder... decir lo que el otro parece que no va a adivinar nunca. Bueno, y ahí hay música italiana de fondo. ¿Por qué? Porque, no sé, este malentendido en el que estamos a veces, como que somos chicas de una fiesta gritando y ellos mirándonos en la gran fiesta del amor, digo, ¿no? Y la música italiana me hace acordar a Italia, que la gente se grita de una cuadra a la otra y todo es como un malentendido. Ragazzi, solo yo, el postino. Y así estamos con el amor de, pero yo quería nada más que un gacha, pero yo estoy buscando un novio, pero me dijiste que me querías, no me llamaste más. Qué lindo el tono. Qué lindo el tono, que no es de ningún lugar de Italia. De ningún lugar. Quizás no es de ningún lugar del mundo. Incluso, sí, puede ser. Bueno, pero por eso hay música italiana de fondo, porque los italianos están como gritando todo el tiempo, como rompiendo platos, y así estamos nosotros también en el amor. Como cuando hablábamos de las relaciones esporádicas, o sea, bailábamos el Charleston del amor, Bueno, esto es una tarantela de malentendido. Bien, vamos a ir con un primer... Repetime alguna vía, porque hay gente que no tiene Twitter. Yo espero que haya gente que nos esté escuchando y que no tenga Twitter. Yo quiero hacer una aclaración para los que están mandando DMs. Quédense tranquilos, corre por mi cuenta personal. No voy a leer el nombre de nadie, se los prometo. De nadie. Si me piden que... No es cuestión de... El objetivo no es mandarlos al frente, al contrario, sobre todo porque... ayudarlos. Cambiando el nombre de la pregunta, todos nos la hemos hecho en algún momento. Y eso es a lo que vamos con este programa, que por más raro que seas, por más cruces invertidas que tengas tatuadas en la lengua, y por más satanes que adores, y cosas raras que hagas, querés que alguien te quiera. Aunque sea Satanás, querés invocarlo, hacer un pentagrama y que aparezca. Algo querés que te quiera. Algo querés. Y bueno, entonces todos, hay algún momento en que si a las preguntas le sacamos el artículo y el nombre, nos las hemos hecho todos. Exacto. Y si querés contarnos alguna de esas cosas, entonces te lo digo así rápido. En Twitter nuestra cuenta es @villacariño, ahí lo digo bien. En Facebook www.facebook.com/villacariñociclop. También en Gmail nuestra dirección de correo electrónico radio@villacariño.com. Y la línea telefónica el 5272-8799, 5272-8799. Y si estás afuera de Capital, marcas antes 011, cuate. Y hácesela. Para los que son nuevos o que no saben, hay varios conceptos que estamos dando gratis. Pensá que hay gente que está cobrando millones y no se bañan y hoy estuvo meditando. Claro. Y nosotros solos gratis de acá te tiramos el Just Let It Go. Sí, que eso sirvió un montón. Con eso solo. Con eso tirás. Con eso te tirás hasta la India. El desapego. Sri Bimbo. Sri Bimbo. Sri señorita Bimbo. Y el hácesela, que es esto que los mexicanos le dicen al luchador, y que la vida. Y a las cosas simplemente hay que ¡hácesela! Y había otro que no lo podemos acordar. Ahora lo voy a ver si lo puedo hacer. ¡Azócalo! ¡Azócalo, güey! ¡Maldita lisiada! ¡Maldita lisiada! Bien, vamos a ir a música de la que nos gusta. Esta canción me gusta particularmente por el apellido de esta mujer. A ver. Carne. Y eso que volvió al vegetarianismo, le quiero mandar un besito a Anita Pols, que estoy por escribirle, porque ella es muy vegetariana, como toda esa familia. Ah, sí. Y si hay algún vegetariano también, si me puede mandar por privado, porque la onda del vegetarianismo es que si te venís no comiéndote un muerto, no te claves un bizcochito de grasa o un alfajor con grasa vacuna, primer jugo. Entonces, si alguien sabe, porque yo me olvidé esas marcas, que hay muchas marcas que son animal friendly, que no tienen jugos vacunos en el dulce de leche, que me mande un mensaje y me lo recuerde. No venía al caso. Bueno, quizás Anita Polo está escuchando, vaya a saber. Pero bueno, a esto venía porque esta mujer se llama Judy Carne. Ella es una actriz inglesa. Este es su único hit. Fue como los temas que grabó Andreita de Luca en su momento. ¿Qué temas? Hubo este tipo de temas y el tema se llama Suck It To Me, que es el remate que ella tiraba en todos sus sketches del famoso show de televisión donde estaba. Así que vamos a escuchar a Judy Carne con un gran hitazo para hacer compota musical moviendo el vientre. Corran la mesa y vamos con Suck It To Me. And now, folks, it's definitely Suck It To Me time. Oh, that's cute. Really cute. Suck it to me, suck it to me. Me, suck it to me. Oh, suck it to me, baby. Suck it to me. I'm daring you. Suck it to me. Is that what you call sucking it to me? This is what they call funky. It's a bit of all right. De internet online las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Cariño. Toca las cuerdas de la lira de este amor y canta alto que al primero que amas es a ti mismo. Tócalas. Perdón. Bien, hoy les preparé de música, todas cosas para compota musical. Que ya saben qué es ese concepto. Matías, ¿puedes explicarlo? Compota musical es para que vos te pares arriba de la mesa, te saques alguna que otra ropa que te pueda producir como una especie de... No confort. Y te pongas a bailar como loco y de vuelta a tu casa. Hoy dos temas muy, muy para bailar, para como si fueras a salir, pero seguramente como se van a ir a dormir, seguramente van a soñar que son negras de pierna dura, pelo crespo y voz de Ángel Moreno. Qué lindo. Bien, y ahora vamos a ir a la sección que ya saben, es la Dalma Mamá. De los cachogos. Así es. Del pensamiento. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Sí, cariño, la sección de dónde venimos, de donde las escachogos del pensamiento salen, nacen desde la Dalma Mamá de la duda, y hoy, en de dónde venimos, no sienten... que no nos entendemos con ese otro, ese con el que queremos algo, lo que sea, y que siempre suele haber un poquito de ruido en todas las instancias, aún en pleno amor total o en la indiferencia final, siempre hay un poco de malentendido. Parece que el malentendido viene con ser humano. Ser humano es malentenderse con el otro porque nunca va a estar en tus zapatos y nunca vas a dar realmente qué pensás ni vos qué piensa el otro. Que las palabras no significan lo mismo para todos. Y esa diferencia de etimología, lo que para vos significa más tarde, en un ratito, pronto, te convierte en una hija de puta o en un pelotudo, dependiendo el caso, o en el malo o en la víctima. ¿Qué pedimos todo el tiempo? Lo que no necesitamos. Prometemos lo que no podemos y hablamos de lo que no es tan verdadero. Y callamos lo que de verdad nos importa. Bueno, tratando de explicar por qué es esto y cómo se mejora, porque siempre vamos a estar justamente atravesados por lo que decimos. Y para construir relaciones con el otro, lamentablemente, no te mirás como en las publicidades de Impulse, que te chocas con los libros, te mirás y te enamorás. Hay que hablar, hay que decir por lo menos cómo te llamás, dónde vivís, cuántos años tenés. Y ya cuando entra el lenguaje, nos entiende lo que nos pasa. Tratando de llegar a ver cómo podemos mejorar esto, buscando... hemos encontrado la ontología del lenguaje. ¿Qué es esto? Bueno, es una tesis que desarrolló, esto pueden ir googleando y metiéndose por si quieren hacer. Hay un lugar en Argentina donde se enseña y hay coaching donde uno puede aplicar esto a su vida. Pero vamos a tratar de aplicarlo para los fóbicos y la gente que no va a ir a terapia, ni va a ir a hacer nada. Vamos a tirarle algunos tips. Esta es una tesis que desarrollaron Fernando Flores y Rafael Echeverría en un libro que se llama justamente Ontología del Lenguaje. Y trata de explicar al ser humano como un ser intrínsecamente lingüístico, que esto es lo que somos. Aunque seas una persona de pocas palabras, aunque no tengas mucho vocabulario, aunque no te guste hablar, estás atravesado por el lenguaje. Bueno, y contándoles más o menos los postulados y las técnicas de la ontología del lenguaje, van a ir entendiendo y van a poder pasarlo a ustedes mismos. Así que vamos a prestar atención. Sí, porque, a ver, si prestamos atención a estos postulados que son como una especie de máximas también, sí, y los aplicamos a una pareja, bueno, estos datos pueden ser escalofriantes. Claro, estos son los principios de la ontología del lenguaje. Exacto, y estos postulados son, prestemos atención a esto, no vemos las cosas como son, vemos como somos. Tal cual. Tal cual. Bueno, otro. Los seres humanos somos seres lingüísticos, de eso vamos a hablar un poquito más adelante como para aclarar un poco más esa idea. Sí. El lenguaje genera realidad, eso un poco es a título personal, ¿no? Como habla, decí, porque eso es lo que va a generar tu realidad, porque el silencio muchas veces genera fantasma. Adicción es algo que no estás diciendo, no hace falta que seas adicto a algo, pero el no decir es enfermedad. Perfecto. Bueno, otro, estamos siendo, no somos. No actuamos de acuerdo a cómo somos, estamos siendo. Ok. ¿Sí? Y el último, la acción genera ser y el ser humano se va recreando a través del lenguaje. Esto es cuando uno lo entiende le caen un par de fichas porque a veces no alcanza la pasión, el amor y otras cosas, pero cuando te pones a explicar o tratar de entender, hay problemas. O sea, vemos al otro, a nuestro objeto de deseo, desde nosotros mismos. Y nunca vamos a poder salir de ahí. Aunque hagas experiencias con peyote y te creas que sos una serpiente vomitando cascabeles, no vas a poder salir de vos. Somos seres lingüísticos y eso en una pareja es fundamental porque nos contamos cosas, nos prometemos cosas y nos pedimos cosas. El lenguaje se instala dentro de una pareja porque se empiezan a jugar roles y se va construyendo también con los chistes que uno se hace, con ese mundito que se hace en una pareja, que tenés chistes, maneras de llamar las cosas, todo eso que después cuando te separaste querés suicidar cuando sí, te acordás. Que decís como me decía. Claro, ese mundo de palabras. Por eso, presta atención a tu relación y pensá, ¿qué se están diciendo? ¿Qué se dicen? Si nos creamos a través del lenguaje, ¿qué tipo de pareja o de vínculo nos estamos inventando con el otro? Prestemos atención a eso, hay muchas parejas que se dicen pa, ma, jabru, mi patrona, o joden mutuamente con quién es el malo, vos sos la tonta, yo soy la loca. La histérica. Juegan a algo que, aunque solo sean palabras, parece que no son solo palabras. Y esto corre para todo tipo de relaciones. Aunque duren una hora, un turno, un beso, una noche, toda la vida. Exactamente. Esos roles en que uno se empieza a tomar y se dice, pues sí, pero ¿por qué yo me quedé en este lugar? Porque desde el principio estuvieron jugando algo con el lenguaje. Se dijeron cosas. Esos jueguitos son peligrosos. Sí. Yo, mira, si te parece bien, me parece que vamos directamente A los postulados. Es espectacular. Como, sí, como para empezar a aclarar un poco de todo esto que estamos hablando. Bueno, primer postulado básico de la ontología del lenguaje. Interpretan a los seres humanos como seres lingüísticos, ¿sí? Esto que hablábamos al principio. Acá se sostiene que la existencia humana, ¿sí?, reconoce tres dominios primarios y que se puede derivar cualquier otro dominio de fenómenos humanos a partir de esos tres dominios, que son el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad, digo bien, y el dominio del lenguaje, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bueno, ¿esto qué implica? Que los fenómenos que tienen lugar, por ejemplo, en el dominio emocional, ¿sí?, obviamente todo lo relacionado a las emociones, son coherentes con lo que podemos detectar a nivel del cuerpo, ¿sí?, que tiene que ver con las posturas, y también tiene que ver con el lenguaje, lo que se dice o lo que se escucha, ¿sí? Entonces, esas relaciones de coherencia permiten hacer reconstrucciones de cada uno de esos fenómenos propios de cada dominio a través de cualquiera de los otros dos. Perfecto. Suena raro, pero es desmembrar lo que hacemos. Exactamente. La información que nos transmitimos, desde cómo tocamos al otro, hasta cómo te sentás para hablar, hasta en el lugar en el que con el dedito le haces hacia el otro, digo, todo lo que haces está diciendo. Claro, y de que pueda haber un desequilibrio, o debería existir en una situación así utópica, cierto equilibrio entre esos tres fenómenos, entre lo que se dice, el lenguaje, las emociones y demás. Y muchas veces pasa que no. Y esto va a título personal de meter una cosa, pero pasa mucho con la gente que cree que no habla mucho, pero esas cosas que dicen son y están claro. creando algo. Y muchos hombres creen que no dijeron nada y dice justamente no decir nada lo que dijeron con su cuerpo. Claro, porque algo. Por eso hablábamos en el postulado esto de los tres dominios, ¿no? Como, bueno, sí. por ahí quizás uno esté un poco más apagado, pero entonces quizás puede ser que haya otro que está un poco más elevado. Como sí. lo que no decís, capaz lo decís con tu cuerpo. Bueno, el segundo postulado de esta tesis, de esta técnica, que es la ontología del lenguaje, para que entiendan cómo estudian a nosotros y lo que hablamos y decimos. Bueno, ellos interpretan al lenguaje como generativo, genera realidad y genera de todo en nosotros. El lenguaje no solo te permite que describas la realidad, sino que crees esas realidades. Y la realidad no siempre precede al lenguaje. Puede ser que el lenguaje empiece a la realidad. Digo, no es que la realidad hace que la nombres de una manera. Uno está creando con lo que está diciendo. Claro. Realmente, si al otro le decís que es un tarado todo el día, o si juegan esos... Esas en las parejas hay montones de ejemplos de lugares en el que te pones y vas creando desde lo que decís. El lenguaje es acción. Esto me lo decía mi mamá cuando me peleaba con ella. Piedras tiradas al mar no retroceden y las palabras tampoco. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, alteramos el curso de lo espontáneo de los acontecimientos y hacemos que cosas ocurran con el lenguaje. Claro. O sea, podemos generar un montón de cosas con lo que decimos. Alterar el curso de la realidad y de nuestra historia de vida con lo dicho. Claro, por eso era importante esto que decías de que quizás el lenguaje precede a la realidad. En realidad, sí. Como que vos a través de eso vas creando una realidad. Sobre todo cuando estás comenzando con alguien. Todas esas conversaciones previas que muchas veces son virtuales. Estás creando lo que va a venir. ¿Desde qué lugar te estás parando? Eso es muy importante. ¿Qué estás esperando? Porque al proponerle algo a alguien, al decirle sí, no, basta, intervenimos en el curso de los acontecimientos. Exacto. No es solo que las mujeres hablan mucho. Todos hablamos y todos estamos creando realidad con lo que decimos. Exacto. Bueno, y último, tercer postulado y último de la ontología del lenguaje, como para terminar de entender un poco esta técnica, explica que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él, que un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cómo a través de las cosas que decís o de estos tres dominios vas generándote tu naturaleza y te vas describiendo con cuántos yo soy uno se sostiene para poder yo soy tal cosa, yo no soy tal cosa. Exacto. Que al fin y al cabo es lo que nos diferencia de los animales, no estoy diciendo nada muy brillante ni que no sepamos así. Todos, pero es la digo, porque después de piel, de calentura, de deseo, de instinto, todo lo otro lo tenemos igual a los sí. animales y nos movemos así, pero el lenguaje exacto. te da la capacidad de poder presentarte, arruinarlo o salvarlo de otra manera. Exacto. Bueno, para la ontología del lenguaje hay 5 actos lingüísticos, que esto es espectacular, si uno lo aplica todo esto a la pareja, no nos vamos a poner a estudiar la ontología del lenguaje, sino que de esto te pueden servir para ese vínculo. Ellos identifican 5 actos lingüísticos que son juicios, juzgar, declaraciones, que uno se la pasa dando esto, y en las citas, fundamental, yo tal cosa, yo no quiero tal cosa, yo me quiero... Bueno, afirmaciones, cosas que definitivamente te construyen, como el afirmar algo y crear una realidad de lo que afirmás y lo famoso para mí, tal cosa. Claro. Pedidos, el pedido, que es un gran problema en las relaciones de el otro no sabe bien qué querés y vos no sabes pedir, sí. y promesas, que incluyen las ofertas, el negociar con el otro. Bueno, según Echeverría, que es este capo en esta tesis del acto lingüístico, bueno, el acto lingüístico básico es la declaración, y todo es una declaración. Hablar es declarar. Cada vez que el hombre habla, declara algo. Y lo sostiene a un punto tal que bien puede decirse que hay un solo acto lingüístico, entonces que es la declaración. Uno está declarando todo el tiempo. Y hay 5 maneras de manifestarse que son, bueno, las que dijimos antes. En consecuencia, bueno, el hecho de hablar, el hecho de hablar es una posibilidad de acción. Y no necesariamente va a producir un efecto en el mundo, ¿no? Y ni lo va a cambiar, ni la realidad, ni al otro. No tiene por qué ser grandilocuente, digamos. No, pero va a depender, en principio, del contexto en el que ese habla, esa declaración suceda, y que quién sea el que hable. Bueno, y también eso, podría no producir ningún efecto. Podría pasar desapercibido. Okay. Pero de última se dijo. Se dijo. Entonces, cuidar qué decimos y cómo lo decimos puede ser importante a la hora de tener algo con alguien. No hablamos de la estrategia de no contar ciertas... No, hablamos más profundamente de cómo estamos hablando al otro. ¿Con qué tono le estás diciendo las cosas? ¿Cómo, desde dónde planteas lo que te interesa, lo que preguntás? Sí, quizás como encontrar qué es lo que hay subyacente a todo eso, a toda esa cantidad de palabras que decís o que no decís. Por eso, estas son tres preguntas importantes para hacerse, que son: ¿qué decimos cuando decimos? ¿Qué estamos diciendo realmente? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo estamos hablando al otro que tenemos ahí? ¿Y qué es lo que mi hablar o lo que yo digo le puede producir al otro? A veces es un bajón darse cuenta de eso de uno mismo, pero para los que están solos y se preguntan, además de los avatares del destino, ¿qué será? Hay mucho en lo que uno dice que espanta, que asusta, que manda un mensaje incorrecto a quien uno es realmente. Sobre todo, qué sé yo, la contradicción que puede haber entre cómo es uno en otras áreas de la vida y cómo uno es en lo amoroso. Claro, ¿no? Y no solo encontrar quién es uno realmente, sino también me parece que tiene que ver, esto también a título personal, ¿no? Como muy poco conocimiento sobre lo que realmente se quiere. Como todo el mundo sabe que quiere algo o que quiere pedir algo, pero realmente no es específico en eso que pide, ¿no? Como qué es lo que realmente querés. Además, el pedido suele ser como, digo, un reflejo de algo que uno necesita, ¿no? Como que en general uno discute, claro, y vos deberías hacer tal cosa, y es como que lo que uno en realidad debería hacer, o lo que uno está esperando de uno, y no de... Bueno, sí, de esto hablamos mucho en Villa Cariño, que es todo lo que le estás exigiendo y recontraexigiendo al otro, en realidad lo querés de vos, y claro, no lo estás pudiendo dar vuelta, ¿no? Bueno, justamente eso vamos a hablar hoy, después, de cómo pedir, de que el otro no adivina, chicos. No. No adivina. Eso es un error. El pueblo quiere saber. Moloch dice: el tema de hoy de Villa Cariño es genial. Todos los que estudiamos semiología en algún punto de la vida entendemos perfecto. Muchas gracias. Amilcar, nuestro amiguito. Todo tiene... Hola, un significado Amilcar. Barra razón barra trasfondo. Inconsciente o conscientemente, intencional o no intencionalmente. Perfecto. Cierto. Los jueguitos lingüísticos son súper peligrosos. Por fin alguien que piensa igual que yo. Mi tema es que hablo mucho y digo cosas muy elocuentes porque en el fondo pienso que todos serán amigos míos. No, bueno, por eso eso pasa mucho. La gente que habla mucho, que tiene facilidad, piensa que tenemos que declarar todo el tiempo: yo tal cosa, yo pienso tal cosa. No hace falta. Sí. O sea, es algo que nos va a llevar toda la vida aprender a comunicarnos con el otro. Pero sí, prestar atención por lo menos a cómo, claro, estamos porque hablando. Porque la dificultad, digamos, o el problema y demás, no sería si hablas mucho o hablas poco. Bueno, eso tiene que ver con las personas. ¿Diciendo? Claro, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué estás contando de vos? ¿Qué, claro, estás mostrando que no es? Porque si tenés convicción sobre lo que estás diciendo, bueno, te quedás en esa, te morís en esa, digamos. Sí. Bueno, eso lo vamos a profundizar hoy. Grabamos con un tema más que compota musical. Esto ya es agarol de la música. Esto es un hitazo, pero hitazo mega, pueden bailar, es para... Agarrar un escobillón. Es para ponerse uñas postizas y revolearlas tipo Cristina Aguilera, como gospel absoluto. Esta canción es de 1968, de Diana Ross y de las Supremes. Esta estuvo en el número uno rotundo. Es más, esta canción sacó del ranking a patadas del número uno a nada más y nada menos que Hey Jude de los Beatles, chicos. Wow. Epa. O sea, vino Diana Ross con la Supremes y le dijo: ah, mi amor. You know, man, just get out from my ranking. Just let it go. Just let it go. Just let it go. Just let it go. Y la canción es muy polémica también para la época porque habla sobre los hijos naturales, que Diana Ross lo era, sobre hijos que nacen extramatrimoniales, no reconocidos, y básicamente es una oda a no nos apuremos, no me hagas un pibe. Esta canción, que se llama justamente Hijo del Amor o Hijo Natural, corran la mesa y siéntanse negras con esta canción de Diana Ross y las Supremes, Love Child. Don't feel love, but what I feel for you is real love. In others' eyes I see Cariño, les gustó la canción Love Child. Es fácil de encontrar las Supremes y les va a hacer bien a la vida. Bájense, bájense todo lo que puedan de ellas. Bueno, seguimos en nuestro tercer bloque. Dijimos eso, que para la ontología del lenguaje había 5 maneras de manifestarse. No importa de esto, declaración, juicio, afirmación, pedido y promesa, que incluye la oferta. Pero hoy vamos a hablar de eso, del pedido y de escuchar. Parece ser lo más difícil, si sos persona hoy, escuchar al otro. ¿No te pasa que das por obvio cosas que el otro no entiende? ¿O ese otro piensa que sos adivino? ¿O ni siquiera pensás que piensa realmente? Que no entiende tus pedidos en cosas chiquitas y mucho menos en cosas grandes. Que ya no sabés cómo pedirle algo. O que deje de pedir, que deje de reclamar. Pero, ¿qué es un pedido, my dear? El pedido es una forma de solicitar algo que necesitamos. Y al formularlo, aparece la posibilidad de que haya una acción a futuro. Que el otro lo haga o que no lo haga. Constituye, bueno, un acto lingüístico fundamental, que es una apertura para acciones, ¿no? Y es el paso previo a la promesa, porque uno al pedir, el otro promete. Y la promesa aparece cuando otro acepta satisfacer mi petición. Ok, lo voy a hacer. Y es la posibilidad que me brinda el lenguaje, a diferencia, como decía Susi, de los animales que no pueden pedir, trátame con cuidado, la próxima primavera agárrame más suave. No, porque al usarla, justamente esta posibilidad de la petición, podemos tener cierto resultado. Exacto. Bueno, y llevando, vamos a llevar un poco el trabajo ontológico como a la pareja más específicamente, ¿no? Bueno, por supuesto la gente interactúa y lo que se observó es que en general uno pretende que el otro adivine, esto que hablábamos más temprano. Sí. ¿Sí? Como en un intento de considerar que esa magia de la relación se encuentra ahí. En que el como otro... Como el otro, nah, yo te digo... No le dije nada y me reentendió. Me tiro un pedo y sabe qué comí. Sí, claro. Que yo tengo ese talento, les quiero contar a los sí, oyentes. Sí, realmente, sí. lo tiene, vamos, ¿verdad? Vamos. Sí, no vamos a contar más, pero es vamos, verdad. Sí, perdón, no sé por qué me fui totalmente. Perdón. Bueno, volviendo a esto, lo que decíamos es como que no suelen mostrarse específicos en lo que necesitan del otro, ¿sí? Muchas veces se muestran reticentes al pedido porque consideran que en realidad cuando hacen el pedido como que tiran abajo la personalidad, sí. Como que me tiro abajo yo, en realidad. Si pido algo, quedo yo más atrás. Sí. Otros, por ejemplo, como dan por sentado que su pareja entendió, pero lógicamente lo que era obvio para uno no lo va a ser para el otro, ¿sí? Y es casi esencial que empecemos a entender eso. Dan por sentado muchas cosas que el otro no entiende. Y quizás es ahí es donde empieza una suerte de mala comunicación. Esto pasa desde el te llamo, ¿cuándo? Claro. Nos vemos pronto. Como el famoso ese cuando decía, te llamo en un rato. ¿Cuánto es un rato? ¿Cuánto mide un rato? Vos? ¿Cuánto es la unidad de medida de un rato? ¿Un metro, un rato? ¿Cuánto es? Bueno, por eso es que el pedido, en realidad, esto que estábamos diciendo, es una de las habilidades que quizás hacen más necesario desarrollar, ahí digo bien, En las relaciones de pareja. Hay que aprender a pedir y escuchar los pedidos. Exacto. Por ejemplo, en una muestra de 140 pacientes encontramos ante la pregunta, ¿sí?, ¿qué le pediría a su pareja? Encontramos que 110 respuestas fueron inespecíficas. Esto que estábamos hablando hoy de hacer los pedidos ahí medio como abstractos. Por ejemplo... O sea, de 140... 110 dijeron cualquier cosa. O dijeron obviedades, como por ejemplo, que me haga feliz. Ay, bueno, sí, bueno. Claro, ¿qué es que me haga feliz? Bueno, que me lleve a pasear. Buah. Que sea más cariñosa / cariñoso. Que me trate bien. Buah, etc. Lo básico, obviedades. A ver, vamos a tomar las primeras respuestas. Que me haga feliz. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Porque, a ver, lo que lo hace feliz a uno puede no hacer feliz al otro, eso claramente, estamos de acuerdo, ¿sí? Claro, sí, este sí. Pedido claramente es inespecífico en realidad y no se puede medir. Ningún ser humano puede tener la medida exacta sobre qué significaría ser feliz. Y el que piensa que lo tiene, que venga acá y no lo cuente porque lo estamos buscando. Bueno, segundo caso. Que me lleve a pasear. Bueno, a ver. Un hombre puede llevar... Vamos a poner este caso. Un hombre lleva a pasear a su mujer al shopping, una salida típica, fea. Vamos a poner un lugar, ¿no? Pensando que está cumpliendo con el requerimiento que es llévame a pasear, gordo. Bueno, porque en realidad lo que hace el hombre es pensar, suponer que para ella eso es un paseo. Aunque incluso capaz no lo sea para él. Nuevamente observamos lo inespecífico. Sí. Bueno, aparentemente hemos desarrollado una gran resistencia para hacer pedidos. Y si además a esto le agregamos la falta de especificidad, ¿sí?, se hace muy complicado para el otro complacernos. Y esto es muy, muy importante que entendamos este punto. Así como en la pregunta se agrega el signo de interrogación, en el pedido lo que vamos a utilizar es el te pido. Sí. Salvo en los casos en que sea implícito por la obviedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, tu pareja se está sirviendo vino, vos le acercás el vaso, entiende que te tiene que servir vino. Bueno, estás todo el tiempo diciendo, me servís vino, me pones más comida. Pero no te pongas pido, denso tampoco. Por claro. Favor. Pero el te pido, por favor. El pedido, como decíamos hoy, es un acto lingüístico, ¿sí?, que genera acción. Y practicarlo no solo es importante, por ejemplo, en el área social, laboral, familiar, sino que también es importante, y acá prestemos atención, en las relaciones sexuales, porque constituye un recurso muy eficaz. Es que en el sexo es totalmente que se piensa que la química es que adivine dónde te gusta que te ponga el dedo y que no, te chupe primero. Exactamente, eso no, es una mentira. No, señores, yo no vengo con un mapa como los subtes donde dice, claro, esta es mi zona erógena, después tocame el pelo y decime tonta. Exacto, oiga, le estoy prestando atención, no se haga el vivo, claro. ¿Qué está haciendo? Yo te entiendo cómo es esta cuestión. Bueno, es importante pedir y mostrar a la pareja qué se desea. Fíjense esto, una cosa tan obvia. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué tipo de caricias se necesitan? Porque, por supuesto, no a todos nos excita o nos erotiza lo mismo. El pedido tiene que ser específico. Sí. Pedir caricias sin aclarar el lugar y la intensidad adecuada no es un pedido preciso. ¡Mordeme toda! Ya. ¿Dónde? ¿Toda dónde? Te muerdo del pelo. Ay, me encanta que me acaricien con una pluma. ¿A dónde querés que te acaricie con una pluma? A mí lo que me gusta es que me lamban. Que me lambeten. Que me lambeten, no, y me chocolaten. Yo quiero decir esto. Por ahí lo más interesante de pedir y de tener que ser específico es que te tenés que preguntar a vos mismo. Sí. O sea, para claro, pedir y saber qué te gusta y ser específico en lo que querés para que el pedido sea eficiente, tenés que preguntarte a vos primero, bueno, qué te gusta, qué querés, qué te hace feliz. Si es el shopping o los bosques de Palermo, claro, o quedarte en tu casa. Podría ser una vagancia por no pensar yo en realidad dónde quiero que me toquen. Exacto. Y le digo al otro, tocame todo. Y vamos bien, fijate. Claro, y vas bien. Bueno, justamente a veces estamos tan poco conectados con nosotros mismos. Porque uno vive con su cabeza como una rata en un coso de los hámster que dan vueltas. Sí, uno vive escuchando su cabeza todo el día. Sí. Uno está dentro de sus zapatos, okay. Uno soporta vivir y ser uno mismo. Pero eso que te hace sentir vivo y que la pasas mal, no es estar conectado con vos mismo. Digo, tampoco hay que llegar a irse con Ravi Giancarlos a conectarse con uno mismo, pero preguntarse ya es un buen ejercicio sin llegar a ser Siddhartha Kiwi. Porque estamos muy poco conectados y no percibimos cuáles son nuestras necesidades reales. Porque además hay mucha presión afuera de lo que hay que necesitar. Porque uno piensa, claro, que también estar conectado bueno, acá volvemos a la complicación del lenguaje. Y estar conectado puede significar muchas cosas para vos. Probablemente mucha gente que se conecta con Ravi Shankar se siente conectado y nunca se preguntó mil cosas, sí, que otra gente se ha preguntado, claro, sin necesidad de... Acá la base de Villacariño que recomendamos siempre es preguntarse. Mientras más duda haya, más posibilidades de llenar con nuevo. Hemos dicho en algún momento que la vida consiste en arder en preguntas, como lo había dicho Antonín Artaud. Sí. Bueno, bueno, y también no sabemos qué pedir y cómo pedir por vergüenza, orgullo. Sí. Y eso quizás, bueno, en las mujeres es el tema de ser una rompepelotas que se la pide pidiendo cosas. Y en los hombres muchas veces no tienen herramientas para pedir, porque el hombre no tiene que no necesitar nada, el macho le tiene que tener siempre parada, estar listo, y no le enseñaron a poder pedir. Otras razones son los mitos y las creencias del tipo, tengo miedo a que me digan que no. Bueno, esto no es así, es un no solamente al pedido. Claro. No te quiero acompañar a tu mamá, pero no es que te rechazo a vos, no es que no te quiero, no quiero eso. O la gente fuerte no pide. Bueno, justamente la gente fuerte es la que se atreve, vence el miedo y se considera a sí mismo digno de poder pedir algo porque lo necesita y punto. Exacto. No quiero exponerme. Bueno, la vida es una constante exposición, querido. Quedarse en la pasividad no direcciona nada. Hay que exponerse. Uh-huh. La mayoría de las cosas son exponerse. No quiero molestar. Bueno, al contrario, la gente se siente útil también cuando puede acceder a un pedido. Y una persona se va a sentir mucho mejor de saber qué te gusta, cuándo te gusta y qué te gusta si se lo decís. Bueno, si se lo pido, pierde la gracia. No da que se lo pida, no. La gracia consiste en que el otro pueda satisfacer nuestro pedido sin pasarla mal. Claro, no creas que ahí está la magia. Ahí no está. La magia no es que el otro adivine. Claro. O sea, podés coincidir en algunas cosas como, ¡ay, yo también! Claro, es una casualidad. Una casualidad. Ella o él tiene que darse cuenta. No, eso generalmente sucede en los cuentos, que él se da cuenta. Sí. Y pocas veces en la vida real. Acá Amílcar nos acota muy atinadamente. Dice, a veces todo es más peliculesco, menos vergonzoso cuando el otro adivina. Y es un gran error, pero está regularizado. Y es cierto, uno, sí, espera que el otro... Sí, y quizás te terminás conformando con lo que el, sí, otro adivina. Pero sí, bueno, no hay que llegar a la desilusión y al dolor para darnos cuenta que las cosas no son como las películas, chicos. No. O sea, no hace falta, se los vamos avisando ahora. Para eso estamos haciendo Amorpedia, para tener otra biblioteca, filmoteca y discoteca que nos otra manera ilustre de mirar el amor. No pido porque después tengo que devolver con creces. Ah, bueno, eso no. Bueno, no. El egoísmo. Sí. O tengo que arreglármela solo. O si verdaderamente me ama, tiene que saber lo que yo necesito. Bueno, estamos convencidos de que necesitamos hacerlo todo por nosotros mismos y por lo general a la perfección y de uno en el primer intento, si no sos un tarado, un fracasado y un inútil. Y bueno, estas creencias limitantes, bueno, solo las sostienen personajes de ficción, los héroes en Hollywood y toda esa gente que pareciera que nunca pide. Es habitual encontrar personas que exigen, ordenan, presionan, demandan, extorsionan, reprochan, manipulan, amenazan, pero no piden. Todo esto, repito, y tenemos ejemplos, todos los van a encontrar en familiares, amigos, sí, sí, gente que exige, ordena, presiona, demanda, extorsiona, reprocha, amenaza, manipula, pero pedirte algo, pedírtelo, ¿te lo pidió? La queja también es otra confusión común. La gente piensa que al quejarse, como está diciendo, no soporto, te está, claro, pidiendo algo, ¿no? Estás quejando. Te estás quejando. Eso no es pedir, es quejarse. ¿Ok? Bien, vamos a ir a un tema y después vamos a hablar del pedido, pero porque nuestro licenciado tiene muchas obligaciones, en el próximo bloque vayan preparando sus consultas porque viene nuestro licenciado Diego Seigman. Sí, y vayan preparando las consultas y de paso les refrescamos las vías de comunicación así rápidamente en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, Facebook www.facebook.com/villacariñociclop. Si ya estás en Facebook, busca ahí Villacariño, lo encontrás, le das un clic a me gusta, te quedas con nosotros y empezás a participar desde ahora. El correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Ya casi estoy. Perdón, y la perdón. Línea telefónica el 527-28799. Y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Me mata la ansiedad, Mati. Sí. Me mata la ansiedad. Para romper el hielo, vamos a mostrar el mecanismo con Bimbo. Lo vamos a mostrar. Sí. Recibimos un DM espectacular de Anamá Ferreira, sí, de Lomas del Mirador. Perfecto. Dice así: así nos vamos a manejar con sus identidades, sí, ¿eh? Anamá Ferreira, la tienen, la negra, divina. Sí. Que no, bueno, habla español. Que no habla español. No habla nada. Dice, No somos nada, nos conocemos de vista, hemos charlado un par de veces online, pero yo no quiero ser su amiga. Me muero de ganas de hablarle, pero no sé qué decirle. Quiero algo que sea relajado, divertido, no sé qué, no sé si lo molesto, no sé cómo empezar. ¿Qué hago? Bueno, en el próximo bloque tenemos a Diego Segman, pero nosotros podemos tirarle nuestros consejos de viejos de 30. Uno, es muy difícil, a menos que tengas a un guionista encerrado en el baño, que se te ocurra lo gracioso, inteligente, copado, pero imperfecto para decir. Va, por algo empiezan con hola, muchas conversaciones. Claro, para mí es como blanquea. Depende de la red social en que lo tengas, le podés comentar algo que él haya tuiteado o que haya publicado. Y sobre todo, toda esa presión de cómo tendrías que ser, todo eso te come la cabeza, te hace perder tiempo, y mientras el otro posiblemente esté con otra, mientras vos estás pensando lo lindo y genial que se tiene que ocurrir. Si tiene que ser, va a ser, y te juro que porque no sea tan genial lo que le digas, no va a pasar. Pero si tenés ganas de hablarle, primero eso, escuchá tus ganas. Vos tenés ganas de hablarle, hablale. No te va, no va a pasar nada. No va a pensar que sos una idiota, y si lo piensa, bueno, es un idiota él. Sí, o entonces no será que no tiene que ser, digamos, pero no podés quedarte ahí con... No hay cosa peor, el arrepentimiento... Es uno de los peores, una de las peores sensaciones que puede tener el hombre. Dejemos de juntar yogures de amor vencidos en las heladeras del futuro. Y hagamos cheesecake. Claro, voy a tirar otra frase más que he escuchado. Hagamos un asado, hagamos un cheesecake. Bueno, no, quería decir esta frase. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Total. Qué hermoso. Yo me despido con esto. Fred Adames nos manda un besito desde Colombia. Les mandamos un beso grande. Desde Colombia. Nos mandamos en radio, pero grande. Te aplaudimos. Ay, ese país que me dio una novela que yo amaba, que era Café con Aroma de Mujer. Luis Emilio Sánchez, Nancy Guy, Jackie Serna. Yo tengo una canción colombiana. A todos, a Milcar. No me lo maten, no, señor cazador. Bueno, chorra el perro. Con esta, de esta manera terminamos Villa Cariño ahora y para siempre. No, escuchen esto. No, perdón. No, colgamos, no, iba a decir esto. Somos un programa de gente que se pisa como cualquier otro. No, que cuéntenos, así como tuvimos el ejemplo de Colombia. Siempre nos gusta saber, nos encanta saber de dónde nos están escuchando. Eso no sé, nos encanta. Estás acá en Argentina, qué sé yo, Tucumán, Villa Mendoza, Salta, nos escribís. Estás afuera, no también nos escribís. La felicidad que nos causa que nos escuches desde Colombia, porque esa es la maravilla de internet y porque... Sí. Seas de donde seas, todos queremos que alguien nos quiera. Sí. Básicamente. Y también nos gustaría que nos contaras alguna frase como la que usamos de los luchadores de ¡hácesela! Claro. Nos gustan las expresiones así de cada frases país. Frases típicas. Sí. Frases típicas de Colombia. Bueno, en el próximo bloque viene Diego Segman y así que vayan preparando sus consultas y vamos a un hitazo también. Esta es una de las 500 mejores canciones. Bueno, es mucho 500, pero está ahí. Claro. De 500 mejores canciones de todos los tiempos para Rolling Stone, que se puede discutir. Pero, bueno, esta es la versión de 1967, la primera fue de Smokey Robinson, y también hay una versión de Creedence, y fue un clásico de Marvin Gaye. Pero esta versión es de Gladys Knight and the Pips, y por ejemplo, The Gossip, a los que nos gusta The Gossip, usan la expresión I Heard It to the Grapevine en una canción, y así se llama esta canción espectacular del 67, también de compota musical, I Heard It Through the Grapevine. Ooh. Well, what do you need? A gallows to hang him from? Radio Cancer, mucho lujo. That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Únase al radio en Facebook y Twitter. A través de Internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. We'll be marching backward. Just let it go. Esta música dramática es la misma que siente mi corazón cuando sé que mucha gente quizás no se anime nunca en su vida en asistir a una terapia. Por eso, les traemos gratuita para todos y para todas, directamente desde los confines de las facultades más prestigiosas del mundo, al licenciado Diego Seigman. Él nos va a ayudar a develar toda esa porquería que nos pasa en nuestra vida amorosa. Bienvenido, genio de las genios de las genios. De todo. Amén. Diego Seigman, licenciado, buenas noches. Hola. Buenas noches, Diego. Tanto tiempo. Buenas noches. ¿Cómo anda, Matías? ¿Cómo le va? Licenciado, lo extrañamos, lo queremos. Sí. Perdón por llamarlo tarde y tenerlo hasta esta hora en vilo como una lechuza colgada de algún bananero, pero sabe que lo necesitamos porque los oyentes han vuelto a confiarnos sus penas desde el anonimato, pero lo necesitamos a usted porque ya no podemos seguir mandando fruta. Bueno, a ver, cuenten la fruta de estación. Bueno ahí la señorita arranco. Susi, que se comunica directamente con los oyentes. Tengo, le va a leer... línea directa con Dios y con los oyentes. Va a leer este caso. Muy bien. Un muchacho, llamémosle Roberto Carlos. De Villa Ballester. Me dijo que podíamos decir Francisco porque se ve que hay millones. Ah, pero empecé con otro. ¿Querés que vengamos con Francisco? Vaya con Juan Carlos. Ah, bueno, vamos. O Roberto Carlos. Entonces, Roberto Carlos de Villa Ballester. Dice así: el año pasado fui a una fiesta y vi un flaco y dije, apa, qué bueno que está. Resultó ser amigo de unos amigos, por lo que pronto lo volví a ver y chapamos. Jamás me imaginé que meses después de varias salidas juntos, con nuestros amigos en común, nos convertiríamos en amigos nosotros también. Aquel beso quedó en el pasado y hasta muchos meses después no tuvimos otro enfrentamiento de este estilo. Luego de varios meses de amistad, la idea de darnos no estaba tan presente hasta que un día, en un boliche, ebrios, terminamos en el baño. Puntos suspensivos. Ahí hay líquidos. Puede ser, se te puede tomar como que hay dos veces puntos suspensivos que fueron dos veces. Lo podés interpretar. Claro. Bueno, el licenciado sabrá cómo interpretar los dos puntos suspensivos repetidos dos veces. El velo que nosotros no vemos. A partir de ese día... O sea, hizo día, lo primero y lo segundo. Era... Claro, exactamente. Muy bien. No le digo que usted ve lo que es nosotros un no genio, vemos. No te digo que es un genio. Bueno. A partir de ese día, secretamente, nos dábamos todos los fines de semana. Nos dábamos. Literal. Chicos, ¿no? Yo no hago interpretaciones sobre los correos porque me parece que... pero no hablamos de esto, salvo un par de veces y todo muy por arriba, con una falta de ortografía que la voy a dejar pasar. y con el pretexto de que estábamos borrachos y éramos medio amigos y bueno, daba. De noche éramos unas bestias sexuales atraídas entre sí y de día... Amigos que hablábamos de otros... ¡Fuego de noche, nieve de día! Yo decidí seguir con este tácito acuerdo sin pensar que afectaría nuestra amistad. Sin embargo, meses después, él conoce a otro chico y de pronto me di cuenta lo que en mí había estado creciendo todos estos meses. ¡Un bebé! Mayúsculas, doctor, amor. ¡Oye! ¡Wow! Esto... Okay. No, son dos chicos. Lo del bebé está más complicado, por eso. Ahora se puede todo. Bueno, ¿eh? Pero. Estaba completamente enamorado de él. Los celos me invadieron y me invaden, pone entre paréntesis, y se apoderaron de mí y el miedo a ser rechazado reprimió este amor. Sin embargo, esto no termina así. Pensé que esta relación, pese a que él está en una relación, me sigue besando. Siempre que se pone muy borracho, yo ya no sé qué hacer, porque intento seguir adelante, olvidarme de él en ese sentido, pero siempre que salimos me termina besando. Doctor, ¿qué hago? Él claramente no gusta de mí, si no, no estaría con el otro chico, pero ¿para qué me sigue besando? ¿Debo alejarme de él y perder un amigo o sigo en esta? Atentamente, Roberto Carlos. Bueno, vamos a decirle a Roberto Carlos que... hasta tanto él no manifieste lo contrario, para el otro es el de los besos de borracho. Exactamente. Venimos hablando del pedido, doctor. Sí. Esto viene muy atinado. Claro, yo iba a decir en un momento como, bueno, o sea, te está besando, vos también te estás dejando besar. Claro. Digamos, usted tiene que pensar que acá hay pautas relacionales. A veces están dichas y a veces van implícitas. Larga un contrato. El contrato, que no está escrito y no está firmado en ninguna escribanía, es... tenemos un vínculo amparado en el alcohol de mucha fogosidad. No decimos nada de esto porque gozamos en cierta clandestinidad de la relación y nos parece que así, en esta dinámica, estamos bien. Ese más o menos sería traducido el acuerdo que firmaron sin firmar estos dos muchachos. Claro. Pero ¿qué pasa? De repente hay uno de los dos que siente que ese contrato que tenía firmado no tiene las cláusulas que él empieza a necesitar y que no empieza a colmar las expectativas que él empieza a sentir a partir de lo que empieza él a ver. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay un contrato primero que los unía que no funciona más. Claro. Hay alguien de las dos partes que firma el contrato que quiere otra cosa. Ahora, ¿cuál es el problema? No lo manifiesta. No lo manifiesta claramente. Y se termina de dar cuenta que ese contrato primario no le sirve más cuando ve que el muchacho con el que tenía el acuerdo de los besos de borracho conoce a otra tercera persona con la cual firma un contrato más sofisticado, que es el contrato del corazón o el contrato del amor, y se pone de novio. ¿Y qué dice? Ay, pero yo quería este otro contrato. Si nunca lo dijiste. Claro, le piaste, pajarito. No lo pediste nunca, papito. Jamás pidió, pero... el ejemplo vale. Pero usted, pero hay una parte fantasiosa que puede pensar que en realidad él es el verdadero amor y que el alcohol los libera y los legitima para eso, porque uno cuando quiere ilusionarse se ilusiona. Bueno, eso desde ya, digamos, el alcohol en su medida justa y no más, en su medida justa y no más, es un vehiculizador y es un puente. Claro. Y te saca el miedo, esas inhibiciones primarias. Te tira un poquito de esas estas estrellitas, así ese espolvoreo de estrellitas sobre la situación. Le da magia, pero un poquito nada más. Bueno, a partir de ahí aparece una historia. Pero ellos la empiezan a repetir. Ya no se pueden hacer los tontos y decir que fue unos besitos de borracho o lo primero y los segundos puntos suspensivos de borracho. Claro. Esto empieza a crecer. Ahora, lo que empieza a crecer en uno de los dos es un deseo de otra cosa. El problema es que no lo manifiesta. Y ahí viene la gran pregunta para el amigo Roberto Carlos. ¿Por qué esta persona se engancha de un modo más fuerte con otra nueva persona? ¿Porque realmente no le interesa Roberto Carlos? ¿O porque como Roberto Carlos nunca pensó o nunca pidió nada más, dijo, bueno, Roberto Carlos es solo para los besitos y me quiere para eso y yo me tengo que buscar la persona por otro lado? Claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Digamos, se entiende perfectamente. Hay que comunicar las pautas de las expectativas, tal vez. Siempre con ustedes hablamos de lo que es el timing. Digamos, si alguien se sienta a tomar un café y antes de que el mozo traiga la Coca-Cola te dice, mirá que yo quiero tener tres hijos. Una vez me pasó eso, salí a tomar con una chica y no había venido la panera y me dijo, ¿vos te querés casar o qué es lo tuyo? Bueno. ¿Qué es lo tuyo? Ah, perfecto. ¿Y lo mío es jardinería y seis hijos? Mío... Yo te trabajo casamiento. Bueno, digamos, eso es un extremo. Ahora, el otro extremo es nunca pedir nada. Sí. Entonces, si vos no pedís nada, no tenés ninguna expectativa, también el otro puede pensar que en realidad sos vos el que no quiere nada con él. Y hablando mal, eso no es ser copado, sino pelotudo. No, digo, yo te quería consultar esto, que quizás puede ser que en esa posición de acá de Roberto Carlos, bueno, igual supongo que claramente, ¿no? Como que hay un goce igual de quedarse en esa posición. Más allá, además, ¿no? De si él en ese momento pudo pedir o no. Como es que muy sagaz encontrar... lo que decís y muy real, Matías, es así. Hay una posición que de la psicología, o sobre todo el psicoanálisis, se llama gozosa, pero el goce no remite a placer. Cómo estoy gozando, seguí, mami, seguí. Es otro goce, es un goce como de un placer más enfermo. Como más doloroso. Más doloroso, sí, exactamente, que tiene que ver con otra cualidad, con quedarse instalado en un lugar pasivamente que da un poco de placer, pero que también duele. Claro. Exactamente, yo creo que además es repetir la la falta de claridad en lo que uno desea. En un momento hay que manifestar. Si vos no lo manifestás, bueno, el pajarito se vuela. Bueno, tenemos otra consulta, doctor. Sí. A ver. Segundo caso. Francisco se llama, él nos autorizó a decir su nombre, por eso lo estoy diciendo. Tiene 26 años y vive hace 2 meses en Buenos Aires y nos escribe para contarnos lo que le pasa. Dice, quizás es una de las consultas más comunes que han escuchado, pero estoy enamorado de una amiga. Era compañera mía del colegio, después del secundario hubo un tiempo en que no supe nada de ella. Hace 2 años le dije que me pasaban cosas, lo cual me miró con cara de enojada y se fue. Voy a leerlo textual porque no quiero cambiar, aunque suene raro. Dice, a los meses de lo que pasó, no le hablaba ni por chat, ni por mensaje, ni nada. Hasta que volvimos a hablar, donde me decía ex amigo. Seguimos chateando seguido, con mensajes y demás. El fin de semana pasado fui a Mendoza, donde ella estudia, con la excusa de ir a ver un partido de los Pumas. Mi amor. El cual fuimos a ver juntos. Me ofreció ir a su depto para hospedarme. El viernes que salí pensaba en cómo decirle que me gustaba, que me encantaba y que me es difícil no pensar en ella. Sabía que si ya el primer día le decía todo de nuevo, los demás días iban a ser peores, así que salimos el viernes, el sábado y nada, no pude decirle nada. El día domingo cuando me fui, le dije que apenas embarque se vaya. ¿Cómo? No entendí, me perdí yo misma. O sea, el día domingo cuando me fui, me fue a despedir. Le dije que apenas embarque se vaya. Me fui mal, sabiendo que no había hecho nada, sabiendo que tenía una posibilidad de que quizás no se podía repetir. Yo no quiero perder la relación de amistad que tengo con ella, pero tampoco sé cómo decirle de nuevo que estoy enamorado. Si no es mucha molestia, les pediría que me den una mano, aunque sea para bien o para mal. Su programa es bárbaro, hermosos piropos, etcétera. Muchas gracias. ¿Se entendió, Diego? Sí, igual vamos a contarlo, vamos a darle una noticia a todos juntos a Francisco. Vamos. Ella no tiene una hermosa amistad. Él ya no tiene una hermosa amistad. Ya no es más hermosa. Como no se pierde. Ya es un vínculo que lo tensiona porque a él le pasa otra cosa. Sí, entonces, eso no es. Vamos no se pierde a darle lo que no tanta se tiene, sepultura, digamos. Francisco, agarra un pedacito, agarra tierra, tirala sobre el cajón. A ver, tic, ahí está, nos arrimamos al foso. Ahí queda enterrada, hay una florcita, vamos a tirar también sobre la bella amistad. No hay más, Francisco, bella amistad. Ahora lo que hay es que a vos te pasa otra cosa y que tenés todavía a lo mejor miedo de comunicarlo por temor a perder lo que en realidad no te das cuenta que ya perdiste. ¿Qué? La amistad está perdida, porque en la medida en que vos sigas viéndote, en realidad no vas a poder conectarte de amigo a amigo. Lo que vas a estar, mientras ella mueva la boca y te cuente sobre sus cosas, vos lo único que vas a estar diciendo es: esa boca a mí me gustaría para otras cuestiones. Y mucho peor va a ser cuando ella te cuente que conoció a alguien. Sí. Quiero decir, la bella amistad ya terminó. Ahora tenés que pensar que no es nada. Si vos querés que sea algo, que exactamente sea eso que vos querés, tenés que avanzar. Sí, esto es lo que le cuesta justamente a Francisco, que se... Bueno, pero entonces es el otro tema, que es, Francisco, ¿qué podría ser lo peor que puede pasar? Que pierda la amistad. Ya está muerta. Ya la perdimos. Está muerta. Claro. Ahora, si hay inhibiciones de otro tipo, estaría bueno que las labures. Claro, exacto. Quizás por ahí puede ser ¿qué como te pasa conformarte, con ¿qué? Conformarse con las migajas de lo que... Bueno, ante la nada me conformo con esto, que, bueno, que pero está ahí, creado. Ahí, pero ahí también es una posición, como lo que vos dijiste, Matías, una posición más del un goce, claro, tóxico. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, es el confesor de la amiga que en realidad yo estoy enamorado y ella me cuenta de otro y yo con tal de verla un poco soy capaz de tolerar que me cuenta que otro muchacho le hace el amor bárbaro. Y, sí, y yo no, estoy y ahí por de ahí señalador puede... del libro, pero nunca dentro de la historia. Exacto. Y no, y que por ahí sos le puede el ayudar señalador, eso. Pero no, sos, no estás en la historia, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y como que le puede ayudar quizás eso, ¿no? A pensar que como no va a perder lo que no tiene, en realidad. Entonces, de última, esa amistad ya no la tiene. Lo tuvo, ya no lo tiene más. Claro. Ya no tiene más nada para perder. A veces pasa eso, ¿eh? Pero no es que nunca fueron amigos. Eran amigos y de repente... Dejaron de ser. Algo viene de la hada madrina y algo se produce y ves algo que no viste. Sí, claro. Como dijo Sandro, ustedes saben que finalmente se enganchó con Olga, que era la enfermera de Olga, él. Garaventa. Sí, Garaventa. Una vez nos dijiste algo que a mí, a Susi, nos traumó, que es que lo que no pasó hasta ahora no va a pasar. Sí. Y yo soñaba que Susi un día me mirara y se enamorara de mí. ¿Y no, Sandro? No, vos nos dijiste. Es cierto, no, yo lo que les dije en los vínculos. No, yo lo que les dije en los vínculos laborales, digamos, pero. Y mirá a Sandro y Olga. No, igual no hablábamos de los vínculos laborales. Vos dijiste, bueno, si tu amigo no se enamoró hasta ahora, no se va, como que nos cagaste la vida. No, yo lo que les dije es, a ver, chicos, lo que no pasó en 3-4 años es complicado, digamos, que en el quinto año, ¿sabés que de repente te veo hermosa? Y de repente. Entienden que hay un tiempo prudencial para que las cosas maduren y sucedan, ¿no? Y, pero qué sé yo, hay hombres que tienen amigas que nunca se depilaron el bozo y una vez se lo depilan y la pueden ver, qué sé yo. Bueno, dame una esperanza. Pero ya es otra amiga. Es cierto. No es el mono peludo copado que yo tenía de amiga. Bueno, ya entonces tengo otro. Tengo a Francisco, entonces, además de decirle que tire un clavel en la tumbita de su amistad, es que si esto le pasa a un nivel que ya de no poder decir, hay que trabajarlo y nunca está mal ir a una terapia porque no es para los locos, sino justamente para no volverse loco. No, él tiene que decidir qué hace. Él lo que tiene que saber es que en la medida en que esté enganchado y no lo pueda comunicar y siga viéndose, lo que va a pasar es que le va a pasar mal. Digamos, las amistades son para pasarla bien, para que te sume algo. Si él se va a sentar a tomar un café o va a hacer un laburo de la facultad con la amiga y va a sufrir por dentro, en silencio, como en las novelas de la tarde, ¿cuál es el negocio? Yo creo tiene que resultar negocio un vínculo también, chicos, pero no el de negocio de once, de vende de tela. No, tiene que ser un negocio emocional. Claro. Sí. Ganamos los dos. Yo creo que Francisco lo que más tiene que quedarse es que esto que decías, que no tiene nada para perder, la amistad ya está muerta en ese caso. No hay amistad ya. No. Bueno, el último. Patricio Lobos dice, tengo una personalidad súper intensa y soy un imán para gente problemática. La gente primero me absorbe como psicólogo y de algún modo se transforma retorcidamente en una relación. Entonces, a veces creo que salvé a la otra persona, pero cuando las cosas se van poniendo feas, me veo obligado a terminarlo. ¿Por qué mis feas para quién? Bueno, supongo que para las dos partes. ¿Por qué mis parejas deben asemejarse a pacientes de terapia? Y cuando busco una persona normal, comillado, esa persona no me da ni bola o se siente intimidado. Creo que de a poco me transformo en un potus. Gracias por su atención. Pronto voy a empezar a evaluar la castración, nos dice Patricio Lobos. O está eligiendo mal de una. No, yo creo que esto le pasa a mucha gente. Escuchemos al doctor. No, primero que no se castre. Hay tanta gente que necesita bolas en este mundo. Otra frase más de Diego. Mucha gente busca pacientes, hijos. Igual eso ayuda antes que Diego diga su veredicto, ¿no? Como, digo, ¿qué es esta cuestión que hay ahora de que la gente se pone en lugares de psicoanalista? La gente, hay otros que creen que se sienten pacientes. No es de ahora. Hay como una corriente con esa cuestión de que, no, yo porque me junto con tal porque hago terapia. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que todos los vínculos están soportados en que uno le provee al otro de algo y el otro te provee a vos de algo. Aunque suene crudo decirlo, es así. Por ejemplo, te contiene o te da alegría o te acompaña o un amigo o compartís una actividad. Siempre algo al otro vos le das y el otro a vos te da. Claro. Hay casos en particular en donde está como muy nucleado eso que te da o eso que vos le das apoyado en algo. Y a veces hay gente que empieza como a sobredimensionar su condición de consejero, de tener un oído. Claro. Entonces se instala en ese rol. Lo que pasa cuando vos te instalas muy en un rol único, la gente empieza a buscarte por eso. Claro. El problema es que si vos sos una oreja, para una oreja de problemas, lo que te aparecen son palabras problemáticas. ¿Entendés? Quiero decir, lo voy a repetir de otro modo para que se entienda. Digamos, él se está colocando en un lugar que solo puede atraer a gente que después se le vuelve problemática. Claro. Él es el imán de los problemas. ¿Se entiende? Sí. Él en un primer momento la pasa bien o se siente fuerte porque siente que en la relación él puede aconsejar a alguien problemático. Y el tema es que después se termina enganchando con la gente que es problemática. Y dice, ¿por qué no me puedo enganchar con alguien normal? Bueno, ¿qué pasaría si fuera alguien normal? Bueno, a lo mejor no tenés tanto para aconsejar. Y si vos no sabés aconsejar, ¿qué otra cosa sabés hacer? Porque a lo mejor alguien que no tiene problemas necesita que vos le des otra cosa. Claro. Que no sea soluciones para los problemas. ¿Sabés hacer otra cosa? ¿Sabés comunicarte de otro modo? ¿Qué más tenés para ofrecer, además de consejos para gente problemática? Como si ponerse quiere. En otro lugar, ¿no? A ver, ¿sabés ponerte en otro lugar? Y si no sabes ponerte en otro lugar y solo te pones en el lugar de consejero, lo que estaría bueno es agregarle a tu condición otras condiciones. Tener un poco de plasticidad en función de los vínculos. Porque si no, si él se cristaliza en el lugar del tipo que solo aconseja a gente problemática, y cuanto más problemática, mejor, está condenado a ese rol. Claro. Y una cosa es aconsejar a un problemático y otra cosa es fumártelo todas las mañanas en tu cama. Sí, de la verdad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una cosa es ser terapeuta y otra cosa es ser terapeuta en la vida real todo el tiempo. Sí. Y estar en pareja con pacientes. No, y también creo que hay algo como del dar excesivamente y de esperar en consecuencia eso. Pero el como dar yo es te muy escuché, gozoso, yo chicos. Te, claro. Igual yo pienso que es algo más como una relación como más de poder en realidad, como pararte vos en ese lugar. De poder, claro, el tipo eso. Que, en ese lugar es así, ahí de psicólogo. Digamos, el que puede dar un consejo te coloca en un lugar de poder. Claro. Esto es así, digamos. A todos los terapeutas te van a decir que no, pero esto ocurre, ¿qué es? Cuando vos conseguís que la persona cambie para su bien, te sentís muy bien y muy omnipotente. Claro. Esto es así. Si vos usás tus herramientas terapéuticas para modificar a una persona hacia un lugar correcto, en la línea del deseo de esa persona, es maravilloso. Si lo haces en la línea de tu propio deseo, sos un manipulador. Claro. Pero todo acto de comunicación es un acto de influencia. Nosotros, los terapeutas, lo que hacemos es influir. Ahora, este muchacho lo que hace es influye sobre gente problemática. Tiene buena llegada, seguramente da buenos consejos. Eso también es muy placentero. Ahora, el problema es que con eso solo vos no construís una relación. No. ¿Se entiende? No, o sea, estar en el lugar del que sabe es un lugar pesado. Sí. Si él quiere estar todo el tiempo siendo la mamá. Claro. Sí. Es muy condenatorio ese rol. Igual también. Entonces yo lo invito a este muchacho a qué otras cosas, de qué otro modo se podría vincular que no sea dando consejos. Claro, y a ver si se puede bajar de ahí, de ese lugar de poder también. Bueno, también relacionarse con gente que no esté siempre en situación de conflicto y necesidad de que el otro lo claro. socorra, ¿no? En situación de calle. Claro, calle emocional. En situación de calle en el amor. Está muy bueno eso que acaban de decir, de calle y de calle emocional. Sí, gente en situación de calle emocional es genial. Che, genial. Y es esto, es, bueno, además de consejos, ¿con qué otra cosa podés seducir vos? Totalmente. ¿Se entiende? A sí. ver, contame qué otra cosa puedes hacer que dar buenos consejos o ser un buen escuchador. Eso Perfecto. Es lo que él tiene que explorar. Perfecto. Bien. Nos ha quedado claro y espero que nuestros oyentes también. Diego, siempre que nos hablas nos bajan fichas, nos caen fichas, nos queremos ir corriendo a aplicar lo aprendido. Y a la noche no dormimos. No dormimos, en fin. Te agradecemos mucho por siempre tener esas palabras tan claras para nosotros. Gracias, Diego. Bueno, chicos, siempre es un placer hablar con ustedes. Te extrañábamos. Les extrañamos. Nosotros y la gente está cayendo de a poquito en el consultorio con los nombres en anonimato. Así que te vamos a volver a necesitar. Pero porque... que no sean, pero perdón, puedo decir con confianza, que no sí. sean boludos o sí. tímidos. Que digan, manden con su nombre. ¿Ustedes creen que son problemas muy, son cosas muy... No, muy, bueno, pero por algún lado hay que empezar. Que se les vaya la timidez y que digan los problemas. Y pero están en redes sociales, entonces se ponen Roberto Carlos. Bueno, pero está bien que no, está bien, no hace falta que digan el nombre real. No, igual por el conflicto, seguramente además hay muchísima gente que escucha, que dice, a mí me pasa algo parecido. Sí, sí. Igual acá tímidamente van diciendo ya, como van que diciendo. Los ayudas mucho, así que... Bueno, bien, Diego. Nos pone contentos. Eso. Muchísimas gracias, buenas bueno, noches, chicos, que gracias. Descanses y te veneramos. Gracias, Diego. Y yo a ustedes, chicos, besitos. Besos. Gracias, Diego. Adiós. Chau. Chau. Bueno, a nuestros oyentes esperamos... Que les haya servido. Que les haya servido. Yo creo que sí. Algunos ahí fueron diciendo que sí, que les había servido, que les venía bien. Vamos a seguir con lo que estábamos en el otro bloque, que era justamente de los pedidos, ¿no? Todo esto que hablamos de cómo pedir, de todas las personas que exigen, ordenan, presionan, demandan, extorsionan, reprochan, amenazan, manipulan, pero de pedirte claramente lo que necesitan, ni hablar. Y vos también quizás no te das cuenta y solo te estás quejando o poniendo caras o tratando de que el otro de alguna manera entienda y no pedís. Así que vamos a ver justamente qué elementos conforman un pedido. Suena obvio, pero cuando falta uno, caput. Y cuando empezamos a desmembrar vas a ver que aparecen cosas que quizás no sabías. Sí. Bueno, elementos que conforman el pedido. Principalmente un orador, ¿sí? Que es el que va a abrir el juego, ¿sí? No va a haber ningún pedido si el orador digo bien, no lo enuncia y espera que el otro adivine lo que veníamos hablando hasta ahora. No hay nada. Un oyente, porque si le estás pidiendo una pared o a Dios, que está bien, si lo crees puede servir, pero si vos querés algo del otro, pedíselo al otro. Sí. ¿A quién va dirigido el pedido? A veces falta el oyente, porque hay personas que están acostumbradas a hablar en términos de hay que hacer tal cosa, o yo, y después se quejan de que no está hecha. Lo que sucedió es que no le quedó claro a la gente de su entorno quién tenía que hacerla. Claro. Volviendo a lo de los pedidos inespecíficos. Bueno, otro elemento, por supuesto, algo que falta, ¿sí? Lo que se quiere y no se tiene. Otro punto importante, el tiempo. ¿Cuándo se lo quiere? Pensemos en la diferencia que hay en decir, te pido por favor que me devuelvas el libro esta semana, a quiero que me devuelvas el libro. ¿Cuándo? Quiero que nos veamos. Ahora. Pasa ahora, mañana. Porque ese tiempo puede ser lo que te desgaste, lo que te haga infeliz y lo que haga que se termine algo. Bueno, otro, acción futura, ¿sí? La acción concreta que se va a llevar a cabo. Esto que hablábamos de que el lenguaje termina generando acción. Bueno, sí. ¿Qué es lo que se va a generar a partir de este pedido? Bueno, ok, vamos a ir a pasear. Claro. Ok, vamos a hacer más posiciones raras. Bueno, ok, te voy a hacer feliz. Ok, claro. Otra cosa, miren qué extraño, pero se llama así. El fenómeno de sinceridad. ¿Qué es esto? Es comprometerse con la franqueza del pedido, porque es lo que realmente necesitas, y no pedir por pedir, como habíamos hablado en un problema, de tirar de la cuerdita, a ver hasta dónde da el amor, y que el otro te lo demuestre y te lo pruebe, y ver hasta dónde da. Es ser franco y pedir realmente lo que necesitas. Bueno, otro elemento que se llama así, trasfondo de obviedad. Bueno, minimizar el gasto, ¿esto qué es? Minimizar el gasto de energía conversacional cuando se comparte el mismo código. Por ejemplo, un gesto o una palabra pueden representar un pedido. Sí. ¿Sí? Bueno, condiciones de satisfacción. Es que ambas partes se pongan de acuerdo. Por ejemplo, con un te pido que me trates bien, pero no explico qué necesito que hagas para que yo interprete y sienta que me estás tratando bien. Claro. Si para mí que me trates bien es que me mandes un mensaje por día y te parezca una idiotez, pero pedí eso. Acordate de mandarme un mensaje o tratarme bien es que, no sé, tal lo que sea para vos. Claro, y si después de última viene un no, bueno, ves cómo manejás ese no. Pero sí. Primero pedilo. Y el último elemento del pedido, la presuposición de habilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Suponer o tener el ejercicio de que el otro tiene la competencia para hacerlo. Porque si no, es pedir, como en otro momento también decíamos, pedirle peras al olmo. Sí. O sea, como, mira, a mí me haría feliz realmente que vos, me estaría haciendo muy bien que vos seas Superman. Bueno, no es Superman. No. Va a poder ser. No pidas una cosa que vos sabes que el otro está imposibilitado de hacer. O que sea algo o que supones que está inhabilitado. O algo que no tiene o que le implicaría cambiar o ser otro. No claro. Va a poder ser. Claro. Bien, ahora, ¿cómo podemos usar estas cosas que dijimos, lo terapéutico, aunque uno no haga terapia o no estudie esto, para usarlas hoy mismo? Digo, hoy, termina el programa, nos vamos a dar el besito de la buena noche y la conversación. ¿Cómo aplicar algo de esto en el día a día ya? Bueno, primer punto. El punto de partida para transitar este aprendizaje es darse cuenta de que disponemos de este recurso, ¿sí? Y cómo se pide. La fórmula básica que ya dijimos, por ejemplo, cuando quiero algo de una pareja, es bueno que se lo pida y no esperar a que el otro adivine o se dé cuenta, porque la mayoría de las veces eso no sucede, no hay magia en ese silencio. Y recordar que quien no pide se conforma con lo que le dan. como hablábamos hoy en un momento cuando estábamos hablando con Diego, de que uno se termina quedando con las migajas, ¿no? Como el caso este de que, bueno, no me animo a decirle que estoy enamorado de ella, pero bueno, entonces última me quedo en este lugar de pseudo amigo. Exacto. Bien, segundo caso, en muchos casos se confunde el pedido, pensamos que pedimos, y en realidad es una queja. Hay que transformar la queja en pedido y observar las diferentes respuestas que tiene el otro cuando cambiamos la formulación. Si no nos quejamos, no pueden decir que sos insoportable. Claro. Estás pidiendo algo, no te estás quejando y rompiendo las bolas, necesitas algo. Exactamente. Bueno, otro punto, reestructurar, ¿sí? O al menos revisar nuestro sistema de creencias, para detectar cuáles son las que entorpecen ese pedido que vos querés hacer. Por ejemplo, no sé, pensar que vos puedes hacer todo solo, que vos estás acostumbrado a arreglártelas, exacto, que vos sos fuerte, que no necesitas hablar tanto, que no hace falta poner todo en palabras. Y sobre todo que no necesitas pedir. Sí, tus creencias, ese dogma con el que vos te constituís a vos mismo, bueno, por ahí te está perjudicando en algo. Y es momento de cambiarlo. Bueno, justamente, observar esos 9 elementos que nombramos antes, que era la estructura del pedido, digo, que haya un interlocutor, que haya tiempo, que sea posible lo que estás pidiendo. Muchos tienen dificultades con alguno de ellos justamente por pedir algo que el otro no puede dar. Sí. Bueno, implementar pedidos concretos, ¿no? Más o menos lo que venimos hablando durante todo el programa. Frente a, quiero que me preste más atención, la tarea consiste en volver específico lo inespecífico. A mayor precisión, más efectividad. ¿A quién le pido? ¿Qué cosa le pido? ¿Cuándo se lo pido? ¿Dónde y cómo? ¿Sí? Entonces, volver específico lo inespecífico. Perfecto. Bien, tareas para el hogar que uno puede hacer con esto. Sin volverse loco, sin ir con Srisi, tareas para el hogar. Escribir en un sobre, esto suena pedor, esto suena que te lo manda Nacha Guevara con el rouge, sí, en el espejo, no. Pero si nadie te ve, te juro que algo de esto sirve. Escribir en un sobre cerrado 5 pedidos que le harías al otro. Intercambiarlos, si está dispuesto, ¿no? Claro. Si hay tiempo, si los dos saben, si los dos tienen ganas de mejorar. Digo, hay momentos en los que esto puede arruinarlo, para claro, plantearle al otro, mira, quiero que nos escribamos un sobre los pedidos. No me rompa los huevos, no. Pero bueno, si uno le cuesta hablar y poner en palabras, y es difícil encontrar esos momentos, escribirlo bien pensado, 5 pedidos de lo que necesitas, y dárselo al otro y trabajarlos. También llevar un registro diario de las quejas del otro. No hace falta que lo anotes. Pero presta atención. Si no vas a pensar que sos un loco. Vas a pensar que sos un loco, pero ¿de qué se está quejando? ¿No? ¿En qué tenés que ver vos? ¿Qué te está queriendo pedir y no está pudiendo? Y también chequear o hacer una lista, lo que a vos te sirva, cuáles son los últimos pedidos que te hicieron, qué te pidieron y no registraste, qué te pareció imposible, qué no vas a hacer o qué podrías hacer. Otro punto. Bueno, sí, esto es importante también para tener en cuenta, mostrar, ¿sí?, que frente a un pedido hay 3 respuestas posibles. Sí, no, no quiero, o la apertura a una negociación. Observar qué capacidad tienen tenés vos en realidad de permitirle al otro la negativa y diferenciar que cuando te dicen que no, es un no a tu pedido. Esto ya lo dijimos anteriormente también. Y no un no en rechazo a tu persona, ¿sí? Esto parece una diferencia sutil, pero seguramente va a evitar una buena dosis de sufrimiento. Sí. Es el no a lo que vos estás pidiendo, no es un no hacia vos, hacia tu persona. Es lo que estás pidiendo, bueno, mira, la verdad es que no puedo, no quiero acceder a eso, no me sale, no tiene que ver conmigo. Y último punto, no menor, sino quizás el más importante de todos, es, por sobre todo, pedir con cariño. Exacto. Lo que sea que para vos sea el cariño. Tratar bien al otro, entender que es humano, que nadie entiende cómo vivir, que nadie le es fácil vivir y que pedir con cariño de buena manera siempre mejora las cosas. Muchas gracias, por favor, y mucho gusto. Siempre vienen bien. Siempre vienen bien. Bueno, vamos a ir a un... Ya hablamos mucho, así que vamos a ir a una canción fabulontóstica. Bien, vamos a ir con una canción de The Toys. Ellas eran jamaiquinas, medio newyorkinas. Bueno, no, eran jamaiquinas y newyorkinas. No se puede ser medio. Claro. Claro. Bueno, esta canción es de 1966, un año muy prolífero. Y esta canción se llama On Back Street. Y es más o menos como la canción himno para parar con los pibes en la esquina. Así que vamos con The Toys On Back Street. De internet online las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Hemos vuelto, cariño, y como arena que cae dentro de tus manos y cae por tus dedos en una playa tibia en un atardecer, luego de hacer lo primero y lo segundo con otro, hemos vuelto. Bien, y vamos a las noticias, porque aquí también de Amarte te informamos. Momento de noticias en Villa Cariño. A largo plazo, el matrimonio reduce el consumo de alcohol en hombres y lo aumenta en mujeres. El consumo excesivo de alcohol tanto en hombres como en mujeres podría encontrar un agravante en el estado marital de la persona. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, los matrimonios duraderos tienen un efecto beneficioso sobre el consumo de alcohol en los hombres, que se ve reducido significativamente frente al consumo en solteros, viudos y divorciados. Sin embargo, investigadores han descubierto que las mujeres casadas beben más que las divorciadas y viudas, debido a que viven con hombres que por lo general consumen más alcohol que ellas. Los niveles de consumo se reducen drásticamente en la separación para ellas y aumenta considerablemente para ellos. Tras analizar datos de más de 10.000 personas, los sociólogos observaron además que en la mayoría de los matrimonios y en todas sus etapas, los hombres consumen más alcohol que las mujeres. Si bien el estudio no explica las razones para el alto consumo de alcohol en ambos géneros, otras dos investigaciones conducidas por científicos franceses sugirieron que podría relacionarse con la búsqueda de aceptación y seguridad del individuo en sí mismo. Últimos hallazgos mostraron que cuanto más alcohol ha consumido una persona en un día, más incrementa su seguridad por su apariencia física. ...46 minutos pasaron de la hora cero en Capital Federal. La temperatura 12 grados centígrados, la humedad 82%. Hasta aquí las noticias en Villa Cariño. Increíble, ¿eh? Como que somos abducidos por un noticiero, sí, pareciera. Nos encanta, es increíble, esta parte. Es increíble porque es tan cierto la noticia, si impuesto es así. Sí, y tenemos una coreo aparte con... Es increíble. No vamos a contar eso. No, no, Susi, no. ¿Qué está diciendo el pueblo? ¿Tiene por ahí algún mensaje? Sí, José Manuel Esther, mi amigo personal, lo quiero mucho. Dice, chicos, gracias, me acaban de ahorrar al menos 15 minutos de mi próxima sesión de terapia el miércoles. Siento que les debo plata. No nos debes nada. Con lo que te queremos. Sí, ya con que estés ahí alcanza. Macuca Cuca nos manda cosas lindas. Jotita, nuestros oyentes de siempre que están ahí. Otro amigo personal, Niño Rodríguez, que hace un rato nos escribió, que está por ahí escuchando. Agustín Genoni. Me dice, me voy a la villa, no por flores, sino por amor. Hasta la una en Villa Cariño. Qué hermoso, che. Bien, y ahora continuamos. Sí, ¿qué viene? Mi parte favorita. No. ¿No? Falta. Porque ahora lo único que quiero es... ¡Silencio! ¡Cállate! Podría simplemente escucharme. Solo escúchame. Sí, escúchame. Podés simplemente escucharme. Cuando te pido que me escuches y vos empezás a darme consejos, yo interpreto que no escuchaste mi pedido. Y cuando te pido que me escuches y empezás a decirme el por qué yo no debería sentirme de esto de tal forma... Creo que te estás metiendo en mis sentimientos y juzgándome, querido. ¿Y sabes qué? Cuando yo te pido que me escuches y sentís como que tenés que hacer alguna cosita ahí para solucionar mi problema, yo pienso que en realidad estás muy, muy equivocada, aunque eso te parezca extraño. Lo que yo te pido es solamente que me escuches. No tenés que hablar ni hacer nada. Solo escúchame. Te estoy escuchando. Yo creo que siempre hago el esfuerzo por tratar de entenderte. Sí, pero ¿intentaste parar de hablar? Resulta difícil escuchar y hablar al mismo tiempo. Bueno, a veces hay que discutir. A veces hay que discutir un poco. Hay personas que tienen tanto para decir que pareciera que no les queda tiempo para escuchar. O se fascinan interrumpiendo mientras otro intenta cerrar una idea. Una de las mejores maneras de persuadir o convencer a otro, ¿saben cuál es? Escucharlo. Exactamente. Bueno, y para eso tenemos algunas preguntas para que se empiecen a hacer. A ver, ¿te parece que al lado tuyo las personas sienten que tienen permiso para hablar? ¿Generás vos un espacio de confianza para que el otro sienta que puede hablar con tranquilidad, de que no va a ser enjuiciado? ¿Te encontrás a menudo yendo a tu conversación interna a buscar respuestas en tu mente? Si estás pensando lo que vas a decir, ya dejaste de escucharlo. Podemos pensar, para que tengas una idea, casi 5 veces más rápido de lo que podemos hablar. ¿Podrías vos esperar a que el otro termine para ponerte a pensar qué decir? Existe una diferencia enorme entre escuchar de verdad y limitarte a esperar que llegue tu turno para hablar. Si te pasaste ese rato preparando lo que ibas a decir, no puedes haber escuchado lo que le preocupa al otro. Vos, ¿te mostrás presente en la conversación mirando y asintiendo cuando estás de acuerdo? ¿O pidiendo que te expliquen con más detalles si no comprendiste? ¿Qué más me podés contar vos acerca de eso? ¿Podrías decir que escuchás mostrando un claro interés o esperando tu turno para hablar? ¿Ponés tus 5 sentidos presentes para escuchar? ¿O pretendés hacerlo mientras mirás la televisión, o lees tu teléfono, o estás atento a lo que pasa en otra habitación? ¿Pensaste vos cómo podrías dejar de distraerte? Los problemas de escuchar son recíprocos. Quizás uno no se siente escuchado, pero normalmente tampoco sabemos escuchar a los demás. El problema no es de uno o del otro, el problema está en la relación. Eso es terrible. Y lamentablemente el cambio, puta madre, pero así es en todo, el cambio empieza por uno mismo. Sí. Se revuelca Paulo Coelho en un lodo con Claudio María Domínguez, porque esto es cierto. Sí. El cambio empieza por uno. La falta de entendimiento en las relaciones proviene de desconocer el proceso interno y neurológico de las palabras, de la escucha, del poder del lenguaje, del uso del tono de voz, de la posición de tu cuerpo, porque cuando hablamos decimos solo un 10% del mensaje con la palabra y el 90% restante lo transmite el tono de la voz y la posición corporal. Exacto. Pues, o sea, lo repito, cuando hablamos y decimos solo un 10% del mensaje está llegando por tu palabra y el 90% de lo que el otro recibe es por tu tono y por tu posición corporal. Claro, heavy. Esto lo podríamos enganchar un poco con otro programa anterior donde hablábamos de la neurolingüística. Sí. Con estas cuestiones que se dicen con el cuerpo y quizás no con la palabra. Sí. Bueno. Vamos a algunos puntos a tener en cuenta, entonces. Exacto. Bueno, primer punto. Estar dispuesto a escuchar al otro como un ser humano digno. Sí. Parece una pavada. Parece una pavada, pero no. Pero no lo es. Bueno, ¿esto qué significa? Tener la apertura al diálogo, ¿sí? Cuando me muestro dispuesto a, abro los canales para que el otro también esté dispuesto a. Segundo punto, tener presente nuestro lenguaje corporal, que vaya en sintonía con el de la persona que está frente a mí. Porque eso genera una empatía para fluir las palabras. Digo, no te estés rascando abierto de piernas con la play, tirado, para tratar de que el otro te escuche, o tratar de que estás prestando atención. Y no te estés maquillando, depilándote cuando querés que el otro te entienda. Sí, larga el celular. Larga el celular, deja de mirar, apaga la compu. Sí, y ponete a escuchar. Bueno, aprender a indagar, ¿sí? Preguntar más que a tomar las palabras como definitivas, ¿sí? Esto de, no entendí, bueno, te consulto y te pregunto a ver qué es eso, dame más detalles de lo que me querés decir. A veces interpretamos algo que dice el otro de una forma particular y nos quedamos con esa interpretación y desde ahí nos cerramos a la posibilidad de comunicarnos mejor para sentirnos escuchados en realidad. Otro punto, pedir al otro el tiempo necesario para poder expresarte. Sabemos que a no todos nos es fácil y que hay mucha gente que le cuesta poder poner en palabras lo que siente. Y estar dispuesto a darle el mismo tiempo al otro, aunque no lo soportes cuando habla, o aunque el otro sea el que le cueste, para escucharlo. Bueno, quinto punto, este es muy importante y además pasa casi siempre, en la mayoría de los casos. Evita los juicios descalificantes, ¿sí? Que solamente eso lo que va a pasar es que aquella persona que esté frente a vos seguramente se va a cerrar a cualquier posibilidad de mantener un diálogo, digo bien, de forma madura y con respeto. Esto que decíamos hoy de pedí con cariño y escucha con cariño también. Sí, y ya sabemos que, digo, ser humano te viene como con un combo que te vienen las papas de tener un montón de defectos y de cosas que no te van a salir y de que te van a costar entender de qué es ser humano y de qué le pasa al otro. Exacto. Eso va a pasar, es difícil, pero hay cosas que hay que recordarlas. Porque solicitar ser escuchado y respetado como un digno otro a ser escuchado. Bueno, algunos de estos puntos yo creo que les pueden servir. Yo pienso que sí, varios. Bueno, y después, Susi, el pueblo está escuchando. Tengo unas consultas de Gael, Policanor Rossi, nuestro amigo, que dice... Gael, me colgué, pero ya te respondí, te quiero aquí, ya sabes. Entonces, estamos Gael, nos están... Estamos esperando, con Matías, basta, a mí, sí. A Matías, nos están amenazando con que vas a venir, pero... Sí. No, y él pregunta, y cuando llega a través del lenguaje escrito... Claro, porque cuando decíamos que solo un 10% del mensaje con la palabra y después el 90% restante lo transmite la voz y la posición corporal. Él pregunta qué pasa cuando llega a través del mensaje escrito, que es importante porque... Hicimos un programa sobre eso, sobre las relaciones, sí, que justamente pasan, sí, por el gran malentendido que es lo escrito, que no hay tono, que no hay... Sí, y que si es algo importante seguramente va a meritar una charla en vivo donde vos puedas ver a la otra persona y los gestos. Y te aseguramos que lo escrito te va a venir el combo con unas papas de inseguridad y de no terminar de entender qué pasó bien. Exacto. Eso es así, hay que aceptarlo. Si te quedas en lo escrito, va a haber confusión. Vamos a ir a una canción maravillosa de las Shirelles, tres negritas fantásticas. Este es un duet, porque no es un duet, es un... Nada. Kim Curtis vino y dijo, chicas, cantemos un tema. Claro. Esta canción es del 62, es twist, porque los girl groups, como van avanzando en las décadas, se van influyendo del ritmo que estaba en su momento. Estas tienen más twist que lo anterior, que escuchábamos más rhythm and blues and soul. Y la canción es simplemente Love is a swinging thing. Y sí, el amor te hace de todo y te hace un twist. Love is a swinging thing. Yes, love, love, love, love, love. Swinging thing. It's a swinging thing. Make you laugh, make you cry, make you yell, make you love, love. It's such a swinging thing. Take a look in the sky. See two little birds flying by. Don't wonder why. Estás en Cíclope Radio. Rasquemos juntos la mandolina del amor y que las notas suban como ángeles recién canonizados hacia el cielo de los sentimientos. Y simplemente, just let it go. Just let it go. Bien, vamos a ir con nuestro bloque preferido. Nos quedan pocas letras, pero ya sabemos que nos encantan. ¿Qué cosa? Las parafilias para todos. Bien. Para vos, para la familia. Parafilias para todos. Aquí en Villa Cariño, con el mejor humor de siempre. El humor para todos. Sagaz, facilito, un poquitito pícaro ahí, pero el humor para todos. Aquí en Villa Cariño. Y comienza de esta manera las parafilias en Villa Cariño. Bien, ya saben que las parafilias son perversioncitas. Un patrón de conducta que hace que la gente no se caliente con lo obvio, que la teta, la bikini y el misionero le parezcan un helado de agua. Y es gente que necesita cositas más raras. Y hay todo un abecedario fantástico en el que cada uno puede ir levantando la mano, tachando, juntándose a través de las redes sociales con otro que practique la misma parafilia. Exactamente. Bien, hoy vamos del Q a la Co, hoy vamos de la L a la M. Sí. Bueno, vamos a empezar con la lactafilia. Ajá. La lactafilia es la atracción por los pechos en periodo de amamantamiento. Difícil. También se refiere a la excitación sexual provocada por mirar a una mujer lactando o ser amamantado. Vas en el bondi, una mujer claro, pela el melón y alimenta al bebé y vos estás en llamas. El clásico, señora, el bebé me invitó a comer. Chiste muy viejo, chicos, no me lo festejé, gracias. Yo no lo conocí, el bebé me invitó a comer. Era el tipo, una señora estaba amamantando en la plaza, se le acerca el borracho de la plaza y le dice, señora, no me va a creer, pero su hijo me invitó a comer. Muy bien. Perfecto, perfecto. Humor. Tengo peores. Seguimos bueno, con la L. Seguimos con la L. Llamo. La tronudia. Excitación por desnudarse ante el médico. Oh. Generalmente fingiendo una dolencia. Es un sketch de por. Doctor. O sea, un sketch. Hay gente que tiene adentro la perversión de un sketch de Porcel de. Claro. Ay, doctor, me duele acá. Me duele un poquito acá. No lo puedo. No te duele nada en realidad. Bueno, también tenemos la lectolagnia, que es la excitación producida durante producida durante la lectura de textos de contenido erótico. Claro. Y sí, está bien, eso no me parece. Eso está bien. No me parece raro, te pones a que leer. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, leptosadismo. Se trata, esto es una forma suave del sadismo. Mirá, la verdad que no soy tan ortodoxo del sadismo. Soy más suave. Pero un poquitito me va. Un poquitito me va. Exacto. También tenemos la levofilia, que no es que te guste David Lebón, sino que es Y el segundo platillo de la noche se entrega para la señorita Bimbo. La levofilia es atracción por los objetos que se encuentran a la izquierda del cuerpo. Esto en algún momento charlamos. Es para los zurditos, claro. Para el día del montonero. Y claro, cagaste si sos de... Si vos, joven argentino, si sos de aquellos que cargan para la derecha, cagaste. Cagaste. Porque a la izquierda no te quedó nada. No te queda nada. Bueno. Qué loco esto. Gente que se excita con lo que está a la izquierda de su cuerpo. Sí, muy fantástico. Raro. Rarísimo. Bueno, este es muy interesante y muy lindo, además. Yo estoy buscando a alguien así para que me soporte, que tenga esto. Bueno, ligirofilia. Atracción por los ruidos fuertes. Vos estás callado, no sé qué. ¡Pumba! Te dice alguno. Y te agarra un orgasmo que no lo podés controlar. Bueno, también tenemos la ligerastia, que no es que te guste lo ligero, sino que se dice de las personas que necesitan total oscuridad para excitarse. Claro, no ver nada. No ver nada. Te viene bien todo. Porque... Te viene bien todo, porque en la oscuridad somos pardos y la cola no tiene sexo. La boca no tiene sexo. La cola no tiene sexo. Tampoco. Que habrá salido de ahí, ¿no? La cola y la boca no tienen sexo. Estoy teniendo nombre para una novela. Como lindo. Sin tetas no hay paraíso. La cola no y tiene... la cola no tiene sexo. Bueno... Lo hizo. Esta es muy difícil. Es medio rácaro. Y además zócalo. Es medio rácaro, sí. Rácaro. Derrapando, bueno, sobre el final, como derrapando, siempre en Villa Cariño. Ya estamos terminando, nos vamos despidiendo. Logizomecanofilia. O logizomeca. Esto con Z, con E. Está bien, es una excepción ortográfica. Claro, no, lo voy a corregir. Es logizomecanofilia o logizomecanofilia. Y es la atracción, no me voy a reír, y es la atracción hacia los ordenadores. Wow. O PC, o notebook, o laptop. Wow. Levanten la mano que les pasa a mil del otro lado. A mí sí. Me pasa. Vamos con la letra M del Q a la Co. Sí. Tenemos la macrofilia, que esta me encanta. Es la atracción por personas grandes o rollizas. Bueno. Yo quiero una novia pechugona. Exactamente. Macrogenitalismo. Esta es muy linda. Este es hermoso, lo tenemos todos. Excitación vinculada con un macrófalo. Dícese del macrófalo de aquellos que tienen un pene de dimensiones grandes. Pero no, mira el pene de no, un pene grande. Macrófalo. Macrófalo. Estamos hablando de un 23%. Es una linda palabra. Macrocéfalo. Claro, como, macrocefalia, claro. Que no te no queda bien. La cabeza no. Gigante llena de agua. Pero está bueno para ponerlo en las bios, si lo tenés. Ponete un macrófalo. Porque así nos enteramos. Sí. Bueno, también tenemos la maieusiofilia, que... es que te gustan las mujeres embarazadas. Y esto es muy común. Sí, bueno, la maniafilia. Esto lo tiene mucha gente todos, casi todos, te diría. Que es la atracción por la locura. El loco sucio, el loco malo. Dando la mano. El loco sucio, el loco malo, el loco mentiroso. El loco bueno. Bueno, también tenemos la martimaclia. O martimachila. Ay, me encanta. Sí, nada, estuve con problemas, estoy padeciendo machimachela, que es la excitación a ser observado por otras personas durante la relación sexual. Sí. El clásico que te miren. El clásico egoísta. Bueno, masoquismo o duololagnia. El placer sexual se obtiene ligado a la propia humillación, a la tortura, al abuso o al sufrimiento físico. Al recibir cachetadas, latigazos, pellizcos. Te queman con una vela. O moralmente también te denigran. Se diferencia de la algomanía por la presencia del componente erótico. Pégame y llámame Juan Carlos. Claro, cachetazo, dame Juan un Carlos Bidet. Claro. Bien. Pégame y decime porro. Esto es hermoso porque es la melolagnia, que es la excitación sexual provocada por la música. Mirá. Y no quiere decir que tengas que cantar canciones eróticas, sino... Una de Gloria Trevi. ¡A mí me calienta la música! Una de Gloria Trevi y ya está. Sí. Bueno, menstruofilia, esto hablamos en la otra vez con Charo. Ideal para Drácula. Sí, menstruofilia o menofilia, ya un poco la palabrita nos lo dice, atracción por las mujeres en el periodo de la menstruación. Lindo, lindo, limpito. Bien, tenemos también la merintofilia, que es la excitación producida al ser atado. Como un paquete de apio y de acelga. Como claro. Un matambre. Un matambre. Metalfilia. Este es bueno también. Atracción por el metal y por los objetos metálicos. ¡Ay, qué frío eso metido ahí adentro! Claro, con ese cuchillo. Mono de metal. Tócame con ese tramontina. También tenemos la microfilia, que esto... A mí es justamente lo que no me pasa, es la atracción sexual por personas pequeñas o enanas. Liliputienses, personas chiquititas. Dejen de meterse con los enanos, loco. Voy a armar el sindicato. Bueno, microgenitalismo, esto al contrario de lo que hablábamos el otro, esto no lo pongas en Twitter si lo tenés. No. Excitación por los penes pequeños. Presten atención a esto, chicos. Porque hay un dato muy fundamental. Sí. Se toma como microgenitalismo a aquellos penes que están por debajo de los 10 centímetros. Le quiero más. Sí, realmente lo único que te queremos decir, si encontrás un pene de menos de 10 centímetros, es... Just let it go. Sí, déjalo ir. No hay nada que hacer. Mira, ¿sabes qué? Yo no soy microgenitalismo. Qué feo lo que están diciendo. No, yo le mando un besito... Porque lo he amado mucho a ese que tiene el pitito fimifab, que todos sabemos quién es. Bueno, sigamos, perdón. Bueno, usted, le toca a usted, es su turno. Porque está también la mixoscopia o escoptlagnia, sí, que es la excitación producida al observar abiertamente a personas realizando el acto sexual. O sea, ideal si sos una empleada que trabajas en un telo. Claro. Abrí la puerta como, ¡oh, me dijeron que trajera toallas! Y te pones a mirar. Se diferencia del voyeurismo, porque en este caso las personas se saben observadas. No podés entrar de sopetones. Claro. Chicos, ustedes empiecen que yo voy a mirar. Exacto. Bueno, morfofilia, que no es la atracción a morfarse todo. Sabía que me iban a dar un platillo con esto. Atracción por personas con ciertas características físicas prominentes o elementos destacados de la pareja. Y solo te gusta eso. Sí. Bueno, rubios, mujeres con grandes pechos, con un lunar en un cachete. Gordos, flacos, enanos. Claro, exacto. Perfecto. Y para terminar con la letra M del Q a la CO, tenemos la moriafilia, que no es que te caliente Moria. Y esto era para un platillazo, digamos. Platillazo. La moriafilia es la excitación producida al contar... Esto es ideal para humoristas cordobeses. Es la excitación producida al contar o escuchar chistes con contenido sexual. Claro. O sea, te cuenta uno de Jaimito y se te para que tira una pared. Increíble. Claro. Y hasta aquí entonces terminamos por este domingo las parafilias en Villa Cariño, donde convive el humor ácido, el humor fácil, el humor para todos, para chicos y grandes, para la familia, el humor para vos, el humor para todos aquí en Villa Cariño. Bien. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, ¿verdad? Sí, una lástima. Una lástima. Bueno, ya saben que vamos a seguir manteniéndonos con este método de cara oculta, con las identidades. Escríbanos sus dudas, que nos encanta poder ayudarlos. Durante la semana también. Entre humanos, que nos avisamos dónde está el cuco en este camino de la vida. Y simplemente eso. Bueno, gracias a Ciclop. P Radio. Muy bien, Ciclope Radio. A la mañana ya hay programación que pueden seguir todos los días, que eso es muy lindo, porque uno se siente parte de algo con una radio. Y lo recomendamos. ¿Cómo se llama el programa de la mañana? Que me olvidé. Sin interferencia, ¿no es? Ninguna interferencia. Sí, ahí habló esa la voz de Agustín, chicos, para que la tengan así presente. Así que ya que nos están sintonizando, dejen la radio prendida porque la música es buena, les aseguramos es que muy nunca. Muy buen programa, además. Que nunca van a escuchar porquerías acá. Bien, entonces gracias a Ciclope Radio. Gracias Agustín, gracias Matías Veleda. No, por favor, gracias a vos, gracias a los que estuvieron de otro lado y gracias a vos, hermosa Susi. Muchas gracias a todos por participar, es la idea, que el programa lo hacemos entre todos. Gracias Agus, una vez más un placer, nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por escribirnos sus dudas y por estar ahí escuchándonos, cariñitos. Ya sabemos que serás muy hipster, serás muy cool. pero no hay nadie que no ame algo. Ah, y me olvidé del querido diario, pero la verdad es que hoy aprendí que hay que escuchar y hay que hablarnos y hay que pedir. Sí. Y estamos todos aprendiendo. Y ya que eso. Estamos, le decimos a Berenjena, que nos acaba de escribir recién. Sí. Hola. Llegamos temprano, Berenjena. ¿Qué es esto de llegar tan tarde? Que te queremos acá. Claro. Llegamos temprano, pero igual te decimos hola, Berenjena. Te queremos mucho, ojos del cine mudo. Sí. Bueno, besos a todos, que descansen y vamos con Moloc. Vamos con una canción para ponerse un deshabillé de matelassé y rodar como un loco por la habitación. Esta canción es de 1967 de The Marvelettes y es simplemente el estado que hay que mantener para siempre. Y váyanse a dormir con esta canción, When You're Young and In Love, cuando eres joven y estás enamorado. Buenas noches, cariños. Hasta Just el domingo que viene. Spring in the air, filled with love. There's magic everywhere. When you're young and in love, life seems to be Cariño, y vas a entender.